Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Muy buenos días, amigas, amigos. Don Oscar Romero, ahí en los estudios de 770 MSX12 Radio Oriental, y mi estimado congénere y amigo Sergio Biliri, no sé, vamos a ver si llegó o no llegó. ¡Buenos días! Me parece que no llegó, che. ¡Buenos días! Ah, capaz que me dejaron solo y yo no estaba enterado. No, esté tranquilo, está todo el equipo completo. ¡Buenavía! Está lindo ahí, para quedarse en la cama, digo. Por supuesto. ¿Cómo anda? Con un poquito de frío, pero contento. Pero está lindo, está frío, pero bien soleado acá en el sur del país, en Montevideo, le vamos informando a todos. Es un muy lindo día, eso no se puede julio del año 2022. ¿Está lindo o no está lindo? Está lindo. Muy lindo. Buenazo. Bueno, estará haciendo los intentos para que podamos hablar con el Torito Di Vincenzi, ¿ya? Sí, estamos sincronizando. Está medio pesado el lubricante, pero ahora cuando entremos en movimiento ya se va a mover con velocidad la cosa. Está pesada la línea. Le pasé que, mire, Raúl Viñas, desde muy lejos nos tira anticipadamente ese par de videos con audio, de los cuales nosotros obviamente escucharemos solo el audio. Uno de ellos fue emitido por lo menos ayer en el Canal 4. Con eso podemos ir, si no estamos logrando el contacto con el Torito Di Vincenzi. Si lo logramos, vamos inmediatamente con ellos. Va a quedar de por vida, calculo, yo no sé, arrepentido el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien nos llamara el jueves para informarnos, como a todos los partidos políticos, los líderes de todos los partidos políticos, que se estaba arreglando este TLC con China, de no haber aplicado el artículo 7. ¿Usted se acuerda? Porque estuvo en esa reunión. Lo tengo presente y me sigue llamando muchísimo la atención la inclusión de ese artículo, con ese contenido que parece puesto a propósito, por avisando lo que va a pasar. Si no tienen la habilidad de ver lo que pasa, no lo voten. Esa parece que fue la intención, porque alguien lo puso. Hay muchas cosas medias que no se pueden explicar, que están sucediendo por estos días, estimado congénere. Y usted sabe que lo de anoche, eso sí que se puede explicar y no es una casualidad. ¿Usted piensa que es casualidad que Canal 4 pasó este video? Mire, lo que sé es que no es casualidad que lo pude ver fraccionado, porque cambiando haciendo zapping llegué a verlo. Así lo va a ver todo porque lo tiene ahí, pero no es ninguna casualidad. Lo que está haciendo el gobierno del Partido Nacional y la coalición es comenzar a lavarse las manos, teniendo en cuenta todos los problemas que va a haber en la medida que la vía no va a estar pronta, todos los camiones van a estar circulando por Ruta 5 y nosotros terminaremos pagando decenas de millones de dólares de multa a esta empresa, Sergio. Pero es un contrato que se firmó sabiendo todas esas contras que tiene, porque prácticamente eran todas las dificultades que podían tener, el Estado uruguayo iba a ser responsable, y se van a cumplir la mayoría. El gran negocio va a ser cobrar multa y no generar nada, porque de la forma que está planteado, es financieramente una negación. Buenas. Bueno, ¿tenemos al Torito o no lo tenemos? Lo tenemos, me parece que se enfrió. A ver, Torito, si está por ahí. Buen día, Sergio, ¿cómo anda? Ah, yo sabía que estaba, pero como César no ve al operador, le estaba haciendo esa jugada. ¿Cómo Buenos está, Torito? Días, ¿muy bien? ¿Cómo andan? ¿Están pasando frío por ahí? Buen día, César. Y está fresco, sí, una helada cojuda cayó, pero todo bien, ¿viste? esas malas palabras que no suelo decir yo. No, pero no hay malas palabras. Hoy yo decía, y voy a aludir más tarde, a la gigantesca cagada que se está mandando el ser humano al usar grafeno en muchas cosas, y van a ver que enseguida se me da por buscar cagada, y entonces es sinónimo de gran torpeza, pero lo que pasa es que yo digo que si es una gran torpeza no estoy queriendo decir lo que quiero decir, la otra palabra criolla es mucho más clara. Bueno, contanos, ¿cómo andan las cosas por ahí? ¿Estuvimos conversando algo en interno esta semana? Está fresco, un tiempazo bastante interesante porque estamos en invierno, así que nos quejaremos un poco hasta que llegue septiembre y después empezaremos con la queja por el calor, y así es el círculo de siempre de nuestra región. Pero dentro de todo seguimos produciendo y seguimos haciendo lo que se puede y a medida que se va pudiendo. Pero con esta forma, ¿no? Con esto de no usar tantos eufemismos y no estar tan complaciente con los que quieren oír cosas bonitas. Vamos a ponernos más académicos. ¿Qué opinás del uso de los nitrogenados? Mirá cómo estoy, ¿eh? Vos que sos una persona que está en el tema, tal vez mucho más de lo que están muchos agrónomos. Yo escuchaba un agrónomo esta semana diciendo que tal vez para reducir el problema del carbono en el suelo lo que tendríamos que hacer es aplicar más urea. Fíjate vos a la conclusión a la que llegó. Los nitrogenados, sí, como la urea, digo, ¿no? Es una burrada, porque nosotros acá en Alberti tenemos la explicación de una empresa que tuvo un derrame de más de 20.000 litros de guano nitrogenado y automáticamente se secaron todos los pinos y el gobierno tuvo que clausurar el pozo número 3 que estaba enfrente, porque ya se había convertido el pozo de extracción de agua para la red, que no es agua potable, tenía muchos nitratos y nitritos, pero además unos 500 metros está la laguna municipal que se pobló de repollos de agua, que son altísimos consumidores de nitrógeno. Entonces un pequeño problemita, un accidente como lo caratularon, se convirtió en un gran problema para Alberti, ¿no? La falta de agua de un pozo. Ese nitrógeno se juntó con oxígeno y terminó formando una molécula que es venenosa, exacto, digamos, mala para el ser humano, ¿no? Sí, señor. Pero bueno, ¿cómo lo explicamos esto cuando te hablan de que son pequeños accidentes? Cuando esos accidentes ya después no tienen esa palabra maravillosa que usan ahora, remediación. Cuando vos te mandás una cagada, no la podés limpiar y que no quede el olor. Cierto, ¿no? Y se está utilizando mucho. Una vez habíamos charlado con un geólogo, el doctor Manacero Marcelo, de la Universidad de La Plata, y nos comentaba que la problemática de la cantidad de arsénico desencapsulado que tenemos en nuestra región también obedece a la cantidad de fertilizantes de nitrogenados y de agroquímicos que se está incorporando a este suelo, que tiene naturalmente arsénico pero encapsulado. ¿Qué pasó? Estoy escuchando atentamente, pensé que seguías. Sí, la dinámica del arsénico, que todavía no está exactamente bien explicada, pero que se sabe y está correlacionada a que, por ejemplo, con más productos químicos derivados de agricultura o de minería, se libera el arsénico. A ver si se cortó. Correcto. Ajá. No, estoy escuchando, sí, correcto. O sea, había un silencio, pero disculpe. Hubo un silencio reflexivo, me parece que fue. Yo creo que viene muy bien, ¿no? Porque muchas veces cuando uno invade con tanta información que para uno parecería que fuese natural y normal y para otros dice es una locura. Lo que no es normal es que se juegue a administrar la naturaleza generando todas esas opciones químicas con un objetivo único que sabemos cuál es, que es el mayor desarrollo y la mayor rentabilidad. Y modificando todos esos equilibrios que vienen de miles de años atrás, con ese único objetivo que es de muy muy mezquino, ¿no? Y se rompe toda esa situación de vuelvo a la palabra, equilibrio natural necesario para terminar haciendo un desastre que después es incontrolable porque nunca se sabe cuáles son las consecuencias. No lo sabemos nosotros, ni lo saben los científicos, ni lo saben los que lo fabrican. Entonces nos convertimos en un campo de experimentación a cielo abierto, donde las bajas o los daños colaterales son las vidas de las personas y la biodiversidad. Y es muy muy fiero pensarlo de esa manera, ¿no? Que seamos nosotros los conejillos de India, de un laboratorio a cielo abierto, donde ellos no tienen a ciencia cierta la posibilidad de decir que esto no y esto sí. Claro. O juegan con las palabras, con la inocuidad, y no hay ningún tóxico que sea inocuo, no hay ningún químico que sea inocuo y no hay ningún metal pesado que sea inocuo, sí se libera a nuestro ambiente en demasía, sin ningún tipo de control. Bueno, el único control que tenemos en nuestros países son muchas veces gente que no sabe del tema y que levanta la mano por un sobre. Lo que sí está claro que a lo largo de la experiencia se sabe que todos esos daños son acumulativos, no son reversibles, y tenemos siempre la complicidad de los estados generando esa posibilidad de seguir produciendo, variando los estándares, ¿no? Cuando le dicen hasta acá sí, hasta acá no, hay una complicidad oculta de permitir lo que no tendría que ser permitido bajo ningún concepto. Sí, el Sergio, permíteme, es el doble discurso y la doble moral. Esto mismo nos sucedió hace unos años atrás cuando la comunidad europea rica, ahora empobreciéndose, planteaba que determinados químicos tóxicos no debían incorporarse a la agricultura de sus territorios, pero que sí podían vendérselo a nuestros territorios porque éramos los tercermundistas que le íbamos a enviar la materia prima sin procesar. Entonces ese doble discurso y esa doble moral es como que escupieron para arriba y ahora tienen que estar pidiendo transgénico a esta zona y están pidiendo que no importa que estén fumigados. Y esta no es la situación. Que América es la gran inmobiliaria para todos esos emprendimientos, ¿no? Acá tenemos terreno disponible, vengan que se puede hacer todo. Claro, claro. Como bueno, si fuesen eso, propios, pero... Eso fue lo que dijo el presidente del Banco Mundial, ¿no? Cuando se refirió a que ya tenemos demasiadas industrias contaminantes en el norte, mudémoslas para el sur, y de eso hace 30 años. El ejemplo que acaba de poner es el de Glamoxone Paraquat, producido por una empresa en Inglaterra y otra en China, pero que lo tienen prohibido sí. Para la venta en Inglaterra, no así los chinos, pero que lo exportan para Sudamérica. Y eso es el doble discurso y la doble moral que utilizan y que aceptan nuestros gobernantes, porque son nuestros porque los elegimos. Pero entonces, si estos gobernantes, así como en el 96 Felipe Solá firmó a cuaderno cerrado el ingreso de Monsanto y sus transgénicos, seguimos teniendo Felipe Solá por todos lados, ¿no? Tenemos Felipe Solá por Colombia, tenemos Felipe Solá por cada una de las repúblicas, donde van aceptando que el químico... Y es como sal, decía un ministro de la República Argentina, pero ninguno de ellos te asegura que esa sal no te enferme el hábitat, el ambiente, la biota. Ejemplo lo trae la empresa comercializadora del glifosato, Monsanto, decía que el glifosato, Roundup, era menos tóxico que la sal común, ¿te acuerdas? Sí, exacto. Exacto, y eso era lo que... Estoy contigo, es decir, el problema gigantesco que tenemos es que nuestros políticos lo admiten, porque nuestros políticos podrían decir, no, hagamos lo mismo que Europa. Tal cual, por ejemplo, tu proyecto de ley ya tendría que estar votado por la mayoría y estar trabajando sobre los tóxicos que están prohibidos en otros territorios, pero sin embargo, fíjate que se viene dilatando. En Argentina ni siquiera se ha presentado un proyecto de ese tipo como para decir, bueno, dejémonos de joder con el veneno algún día. Porque en realidad es un gran problema económico este de aceptar a cuaderno cerrado, porque en salud se está gastando muchísimo, la salud pública está poniendo muchísimo dinero por la cantidad de enfermos que este modelo agroindustrial de venenos está acarreando. Si vos me lo que decían que sobre el malatión hace 50 años atrás en un precioso librejo que tengo ganas de tirarlo al diablo, malatión no, decían a mí para la protección de granos y otros productos alimenticios. Es altamente eficaz contra las plagas de los almacenes sin dejar residuos químicos perjudiciales o alterar el sabor, el olor o el color del producto tratado. Y podría seguir. Esto es de enero de 1962, antes de que yo naciera. Una gran mentira. Y por acá dice, permisible en los granos alimenticios por su alto margen de seguridad para la salud. esto sobre el malatión, ¿no? Que ya está prohibido por todos lados, ¿no? Ya prohibido en el mundo. Pero vos fíjate que ahí tenemos los malparidos que escriben para estas empresas, porque el tipo que escribió eso también, así sea parte del chotaje, es un delincuente, porque está mintiendo descaradamente a sabienda que eso es un veneno y que está perjudicando la salud de la gente. Estas la cosas dentro debe de la cabeza, de modo que el plata... patrón de Rocío cubra todo el ancho de la correa conductora que transporta los granos. Sí. Una locura. La información contenida en este impreso, acá voy a... Capaz que es discutible lo tuyo en 1962 o no, vamos a ver, pero ciertamente que ahora un ingeniero agrónomo que diga algo parecido a esto está recibiendo el sobre por abajo de la mesa, pero al final decía, impreso en los Estados Unidos de Norteamérica, ellos le ponen América como que todo es de ellos, ¿viste? La información contenida en este impreso es verdadera y exacta. Todas las recomendaciones y sugerencias se formulan sin garantía de seguridad, ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Mirá cómo se lavan las manos rápidamente. Eso es la buena práctica agrícola. Lo querés, te lo guardo. Sí, por favor. Bueno, lo son guardo, las buenas prácticas agrícolas que ahora son el marketing del modelo del veneno, ¿no? El problema lo tiene el último, el que no utilizó el guante, pero es veneno al fin. El veneno envenena, no hay otra forma de explicarlo. Me podrán decir que el veneno... ¿Puedes grabar algo de eso? ¿No lo tenés por ahí? Porque quisiera, si lo tenés, escucharlo. De noviembre de 1976, lo que está en debate en este momento, tenés unos minutos, le damos hasta 10:30. Yo encantado de la vida, no sé cuánto nos va a cobrar, pero el asunto es... Esto lo hicieron a propósito porque acá te voy a leer el noticiero de la revista de la Comisión Nacional de Fomento Rural y la Cooperativa Agropecuaria Limitada de Fomento Rural, donde trabajaba muy buena gente con los pequeños productores, recomendaciones para el control de plagas y enfermedades del tomate, de noviembre de 1976, firmados por los ingenieros agrónomos Carbonell, Brioso, Beltrame, Moscardi, García y con la colaboración del doctor Arthur Wells. Entonces, se curaba el tomate cuando nosotros paseábamos por el liceo, Sergio, con Sevín, Tiodan, Usatión, Lanate, Tionex, Diacinón, Metacistoc, Rodó, Rogor, Tamarón, Keltane, Perfección, Mansate, Tricarbamic, Antracol, Difolatán, Difolatán es bueno, no me sale el nombre ahora, el Difolatán, hoy más temprano nos estaba escuchando Difolatán, Giribaldi, haceme acordar, a ver, y otros productos, hoy todos prohibidos. Yo pienso que en ese momento no lo hacían de mala fe, sino que ellos acá en el Uruguay desconocían acerca de lo que ya se sabía sobre estos productos en el primer mundo. ¿Vos qué pensás, Torito? Que fue el principio de la prostitución agraria. Fue el principio de la prostitución agraria, donde muchos se entregaron al mejor postor y sin ver, por ejemplo, de dónde venían los productos, si esos productos en lugar de ser remedio eran venenos. Pero esto viene desde 1912, cuando a Bosch le dieron el premio Nobel por el trabajo que hacía con el arsénico, y el arsénico tiene presencia en cada uno de los agroquímicos que utilizamos en esta agricultura de laboratorio. Entonces, tenemos un proceso muy largo de muchos años donde fueron acomodando sus cuerpos y acomodando las corporaciones para ver cómo se quedaban con la tajada más grande, y la tajada más grande evidentemente que ha sido Australia, ha sido África, ha sido Sudamérica, donde todos sus productos no solamente se metieron en la producción de soja, de maíz, que es lo que más se habla, pero no se habla de la producción del café en los cafetales que están en Colombia, donde se utiliza muchísima cantidad de veneno para las brocas. No se habla de la papa del Perú, donde fumigan con la mano con picos de 3 o de 4, y esa papa entra al mercado interno y a la exportación. No se habla de los tomates, por ejemplo, del Perú. No se habla de los ajíes, y todo eso tiene incorporado muchísima cantidad de los mal llamados remedios, que son agroquímicos, que son tóxicos. De la pérdida en este proceso de biodiversidad. Voy a aprovechar a que cambiemos algunas opiniones porque veo que tenemos muy poco delay hoy. fíjate vos que ya en 1986, antes de que hiciéramos la especialización nosotros en 1987 en la Facultad de Agronomía, Difolatán es captafol, me acabo de acordar, prohibido por cancerígeno, porque este le hinchaba los testículos, como se dice en campaña, los huevos, a la gente que lo daba, y le quedaban del tamaño de ganso. Hoy de mañana, de pato mínimo, ¿no? Y entonces era tan fuerte el dolor. Hoy de mañana nos estaban escuchando unos cuantos productores y yo les mencionaba de que estaban prohibidos. Fíjate que tiene una lista parecida a la que contiene nuestro proyecto, Sergio. Dice, lista consolidada de los productos cuyo consumo y o venta han sido prohibidos o sometidos a restricción rigurosa por los gobiernos. Dice, endosulfán, metilatión, metilacinfos, benomil, maneb, captafol, acá está el difolatán, captan, folpet, arsenito de sodio, paraquat, acá está el gramoxone, trifluralina, que la trifluralina es una cosa que se compra, se compraba, no sé si ya está prohibida, al fin y al cabo ni me interesa, creo que no, en Uruguay no está prohibida, me parece, pero era como comprar mejoral para dar en los cultivos, 2,4-D y 2,4-5-T, o sea, los principios de la gente naranja, en Facultad de Agronomía. Exacto. Se estaba enseñando que todo esto se podía usar. Por lo tanto, estamos entre los que sostenemos, capaz, menos de 5, tal vez ni con 3 me sobra, ingenieros agrónomos, que estamos sosteniendo que en Uruguay hay que revisar el programa de la Facultad de Agronomía. Bueno, evidentemente que las facultades están financiadas. Sí, Sergio, perdón. No, estaba pensando lo que decía César en cuanto a la Facultad de Agronomía. Todas las facultades pecan de la recomendación sistemática de la farmacéutica que está indicada como la segura, la que es de uso recomendable. Y cantidad de profesionales se forman bajo esa línea de conocimientos. Es difícil no pensar que conocen los daños que generan todas esas cosas. Si aún conociendo los daños la siguen recomendando, estamos hablando de muy malas personas. Y si la recomiendan sin saber, estamos hablando de muy malos profesionales, porque tendrían que saber lo que están recomendando, tanto en el área médica, veterinaria, agrícola, en lo que fuera. Y eso que César lo viene proponiendo hace mucho tiempo, de tomar un año sabático, rever los programas, rever el contenido de los cursos, y tomar un contacto con la realidad, poner sobre la mesa las consecuencias que generan todos estos productos en la salud, las consecuencias económicas de futuro que sufren los estados al tratar enfermedades que aún todavía no están determinadas cuál es el tratamiento adecuado. Y todo eso es un conjunto que aparentemente bajo el paraguas de la inocencia hay una mano negra ahí, que ya siempre pienso lo mismo. Termina bajo la especulación, bajo lo económico, bajo rendimiento. Y eso genera mucho dolor, que la humanidad hoy no tenga la certidumbre de cuál es el camino a seguir. Sergio, es muy cierto y coincido que hay muchas facultades que están financiadas por las corporaciones y eso no es noticia, pero lo que sí sería muy interesante en ese año sabático que se proponen, darse cuenta que no se va a modificar el mapa del hambre ni se va a modificar el mapa de producción de ninguno de los países. Siempre doy el ejemplo de mi abuelo que cosechaba poco maíz, pero de ese poco maíz le quedaba más de la mitad de en lo económico, ¿no? Y que hoy en la misma cantidad de hectáreas cosechan 4 veces más maíz, pero le queda menos plata. Entonces digo, ¿quién se está llevando la rentabilidad? Se las está llevando las corporaciones y los intermediarios. Si nosotros en realidad dejáramos de creer que somos el granero del mundo, o dejar de creer en el ministro de Agricultura, que es de aquí nomás, de Chacabuco, de la zona, de una de las mejores zonas productivas del país, que entienda que los insumos son el gran problema para el pequeño productor. Que y el gran negocio para el fabricante. Correcto. Entonces, aquí no se habla de los rindes, en cuanto a lo que queda de bolsillo al pequeño o mediano productor. Se habla de rindes en la macro, pero la macro no le interesa al pequeño productor que se está endeudando para comprar una máquina que no le sirve más que para salir a hacer tercerización en algunas otras chacras, porque si compra una máquina de 60 millones, no le sirve ni siquiera para acomodarse en 10 cosechas seguidas. Entonces tiene que convertirse en una especie de tercerizador de cosechas o de siembra o de fumigación también, porque cuánta gente ha comprado mosquito porque creían que era el negocio que se venía y lo más importante, pero están endeudados en dólares en una Argentina que no es estable, que no tiene economía estable. Entonces los pequeños productores que a veces salen a cortar rutas, por un lado los entiendo por estar en este núcleo de producción donde no todo lo que brilla es oro, porque los que vemos en las 4x4 están endeudados hasta la cabeza en los bancos que los tienen de rehenes y los bancos que son socios de las corporaciones. Entonces hay una gran trampa en la que no pueden salir porque no quieren salir, porque creen que si venden todos los hilo bolsa que tienen desde 2017, 2018, 2019, que lo están atesorando como si fuese una moneda de cambio, le están haciendo un favor al gobierno, pero en realidad lo que tendrían que hacer es no venderlo a esos hilos y no producir durante un año o dos con veneno y dejarse de joder. Bueno, te voy dando salida, Torito, que queremos seguir con otros temas. La gente está aplaudiendo, pero muchos de los que aplaudieron están vacunados con 3 o 4 dosis, y resulta que todas estas leyes valen para el tema de las vacunas, y hoy tengo información nueva de un argentino que la gastó y que va a ir más tarde. Hermano, muchas gracias. ¿Cómo se llama? Monteverde. ¿Cómo se llama el argentino? Doctor Monteverde. Muy bien. Bueno, nos vemos. Va, nos escuchamos. Un abrazo, Sergio. Un abrazo, chau, Torito, que pase a lindo. Toda la gente del equipo. Chau. Buenas noches. Vamos a redondear de todas maneras a Di Vincenzi con algo que él conoce porque anduvo por acá por el Uruguay en aquel momento. Capaz que le voy guardando, porque él es muy ratón de biblioteca, muestra en su programa de radio que también va por Facebook y cada vez tiene más oyentes. Ah, de hecho me olvidé preguntarle si nos está retransmitiendo allá en Alberti, provincia de Buenos Aires. Némesis ya está retransmitiendo por la APP, por Play Store, y dice: agua que no has de beber. De Brecha, del 31 de marzo del 2017, Brecha y La Diaria, Sergio, probablemente son los medios escritos que más tiempo le dedican al tema este de la contaminación. ¿Estaré equivocado yo o ando bien rumbeado? ¡Ando bien rumbeado! Agua que no has de beber, agua de pozos contaminada, potable, de la que toman los productores, dice: agua potable contaminada con agrotóxicos en paraje La Armonía. Contenido de alguno de los pozos, nada más ni nada menos que piclorandos 4D y 246T, dice aquí, pero probablemente sea 6 o 5, puede ser 5 o 6, me da lo mismo, esa gente naranja. Además de otros productos. Y eso pasó acá, en Canelones. Y entonces, por sumar, y por si hay ingenieros agrónomos que nos estén escuchando, voy a decir que Europa liquida el Mancozeb. Hablar de Mancozeb es hablar de decenas de miles de kilos del producto importado por año al Uruguay. Cientos de miles de kilos. Probablemente en Argentina pueda andar en 2 millones y pico de kilos producidos por ellos mismos también, porque tienen industria. Europa liquida el Mancozeb, pesticida cancerígeno. ¿Acá lo vamos a ir usando? La pregunta mía es esa. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria concluyó que el Mancozeb se ha clasificado como tóxico para la reproducción, etcétera, categoría 1B, además de otros efectos negativos sobre la salud. La comunidad científica, tanto que hablamos de los científicos, le endilgan, como dicen los abogados, disrupción endocrina y alteración hormonal, etcétera. Porque no tengo tiempo. La verdad, te voy a ir guardando todo esto, Torito, pero estoy, la verdad, que cansado de insistir sobre estos temas. Otro, Paraquat, glifosato, perdón, Gramoxone, Syngenta, Masio, China, porque ya no es más Suiza, es China. Efectos nocivos para la salud causados por el Paraquat, prohibido o en prohibición. En Uruguay, admitido. Ah, pero me va a llamar algún agrónomo y me va a decir, no, César, pero está admitido solo para algunas cosas. Claro, claro, claro, claro. Es como que la gente va a la farmacia y no se automedica. Ya lo entendí. El paraquat es muy tóxico. El paraquat tiene efectos endocrinos e inmunotóxicos. Estoy leyendo a los científicos. Por otro lado, instado por la Organización Mundial de la Salud a ser reclasificado inmediatamente en los países donde se esté usando como extremadamente peligroso, se acaba. Ya lo comenté, la noticia no es nueva para mí. Se acaba en este nuevo informe de evidencia sobre los efectos negativos para la salud causados por el paraquat de vincular a dos enfermedades graves del ser humano. Que también, por supuesto, en la medida que, por ejemplo, las vacas, los chanchos, lo que sea, lo que usted quiera, coma estos granos o estos estos derivados, porque son derivados como el arsénico, las enfermedades son Parkinson y cáncer. Bueno, lo voy a leer porque no quedó bien, parece un invento mío. No, amigos, es así. Este nuevo informe evidencia los efectos negativos para la salud causados por el paraquat y su asociación con enfermedades crónicas como el mar de Parkinson y el cáncer. Entonces, 10:30, no tenemos más tiempo, Sergio. Mancosev está registrado desde 1961. Imagínense, nosotros llegamos a aplicar, claro que aplicamos Mancosev. Si a nosotros se nos decía esto, no, esto es bárbaro. Yo fui muy desconfiado con el endosulfán, con el glifosato, con un montón más, pero con este no. ¿Por qué? Porque en Facultad de Agronomía, los catedráticos, los grados 5, te decían, no hay problema. Entonces, de inmediato, año sabático. Por eso yo sé que lo del grafeno, mejor dicho, nanotecnología, lo único que tengo que corregir, fíjate vos corrigiendo a este doctor argentino, eminencia, que está estudiando por microscopio óptico o electrónico, la existencia de nanopartículas. Son las nanopartículas de hidróxido de grafeno magnetita el problema, porque si no fueran nanopartículas, su potencia nuestra estaría multiplicada por 1000. ¿Saben qué? La tercera vez que me proscribe este hijo de puta de Facebook, ¿cómo es el nombre del loco? Que no me acuerdo. Zuckerberg, este, diabólico hijo de puta, diabólico. La tercera vez que me proscribe fue por publicar, nada más que por eso, sin ningún comentario, si no vayan ustedes y lo ven, publico las patentes de todos los agroquímicos tóxicos, por supuesto, que contienen nanopartículas de hidróxido de grafeno magnetita, que son todos chinos y algunos están a la venta en Uruguay. Bien, viene lindo el programa, que mañana tranquila que vamos a tener hoy, las 10:33. ¿Qué te parece si para tranquilizarnos un poco, ahora después de la pausa, ponemos uno de esos audios que la gente de repente estuvo viendo ayer en el Canal 4, pero bueno, va a estar refrescarlo, y que tienen que ver, como nos decía Raúl Viñas desde hace 3-4 días ya cuando nos pasó los audios, con la instalación de la planta de UPM en el Río Negro, que como bien decimos nosotros, tiene un caudal 10 veces menor que el río Uruguay, y si el río Uruguay está contaminado, otra cosa voy a decir. Cuando publico en Facebook, la única vez que estuve frente a la planta de Bosnia UPM1 en el Río Negro, andábamos, están de testigos Sergio Atento, Víctor, y nuestro candidato allá en Río Negro, que no me sale el nombre de él. ¿Río Negro? Sí, macanudazo, que me quedé a dormir en la casa de él. ¡Ay, me vas a matar porque me estás escuchando! ¡Nos escucha siempre! Bueno, sepan disculparnos también un poco. Sí, y fuimos, me metiste en un aprieto porque sé de quién estás hablando y no tengo el nombre del presidente. Y me dicen, eso es por la planta, vea. Y entonces, el Tutu Chucarro nos va a tener que salvar. Pasame de inmediato el nombre de nuestro querido compañero candidato a diputado allá en Río Negro y me llevan hasta el río Uruguay. Bueno, el río Uruguay era una goma, el agua del río de los pájaros, pintado, era una goma en la orilla, ahí frente a la pista de motocross, y abajo había toda una espuma blanca. Ellos se quedan tranqui, pero yo empiezo a filmar lo que veo, al fondo la planta de Bonia UPM1, y de hablar, como cuando yo estoy hablando ahora, estoy gastando mucho, mucho, mucho aire, mucho oxígeno, respiramos más cuando hablamos así, tratamos de convencer también al hablar, empiezo a hacer arcadas que quedan filmadas en Facebook. Y yo no seguí, y tendría que haber seguido hasta vomitar. Nos metimos en la camioneta y nos fuimos. Ese día yo tendría que haber seguido hasta vomitar para que estos pajarracos, estos cachivaches, estos sinvergüenzas que tienen que ver con, en aquel momento era la dinama del Frente Amplio, ahora es el Ministerio de Ambiente, ponele si vos querés, de Amarilla, Peña, el Partido Colorado y la coalición. Se den cuenta de una vez por todas que cuando, la Flu, mi amigo la Flu, que cada vez que me ve me dice, vamos a poner otra planta de celulosa, sí, le digo, vamos a meter dos ahí en fragmento. Entonces, que no sean pajarracos, porque quedó filmado, yo tendría que haber seguido filmando hasta vomitar, pero quedan filmadas las arcadas. Es decir, de una vez por todas, o los seres humanos despertamos, y yo voy a colaborar en el programa de hoy, más tarde ustedes van a ver la info que tengo sobre las vacunas, o los seres humanos despertamos, mis amigos, pero no es que nos están grafenando, no, esto se le parece mucho más a aquello de Marie Curie, que dormía con el tubito. ¿Qué era lo de Marie Curie? ¿Cuál era? Espera, que le estoy preguntando a producción, te pregunto a vos también, Sergio. ¿Cuál era el ingrediente atómico de Marie Curie, que no me acuerdo? ¿Era radio? Bueno, che, a ver si me colaboran un poco por el 098-482-454, que andamos mal de memoria hoy. Pasa que es medio un saltimbanqui. Que... ¡Ah! Acá hay que tener muy buena cabecita, mucha memoria, mucha inteligencia, mucha ta. No importa, el asunto que hablaba de un isótopo radioactivo, no sabemos cuál. La estructura mental esa del apartamentito en Montevideo o en Buenos Aires, dice, ay, venga, hábleme de un tema solo. ¿Cómo quiere que le hable de un tema solo? El médico este que vamos a hacer de la Argentina me hace reflexionar a mí de que la anestesia que te están enchufando cuando te van a sacar una muela también puede ser, si es de una de las marcas que él cita... Pará, que me está llamando un profesor acá y lo voy a atender. ¿Cómo anda, profesor Chabatoni? Bien. Diga, para mí era radio, yo que trabajaba con Curie. Radio, buenazo, profesor, muchas gracias. Creo que era radio, ¿viste? Y dice mi señora acá que es muy entendida en química porque estudió con el caroteno. ¿Usted lo conoce el caroteno o no? Al zanahoria, caroteno no. Profe Chabatoni, de suelos, ¿no? ¿Eh? De suelos, digo usted, porque... Claro, mi nombre... De la cátedra de suelos. Sí. Seguro. Y usted iba con su camisita aquella de un color bordó, ¿no era la camisita aquella para no ensuciarse la ropita de abajo? ¿Eso era? No. ¿Qué? Cuervo, o cualquier cosa. Ah, está, entonces... Yo estaba en túnica porque cuando era práctica de laboratorio iba con... Ah, con la túnica. Hasta luego, profesor, muchas gracias, los quiero mucho, chao. Imagínate que me llaman los profesores de la Facultad de Agronomía, me fue bien en suelo. En suelo me fue bien. Ahí tienen ustedes, dice Radio y Polonio, si lo dice el profe Chabatone. Y Alejandro de Colón me dice acá que es radio también, y mi señora me dice que es Radio y Polonio, claro, porque el Polonio es un... ¿Cómo le llaman? Pero no sabe. Ahí va, no sabemos nada de química. ¿Y que sabe más el caroteno? ¿Vos lo tenías el caroteno, Sergio? Ah, yo voy a llamar a Crespi y ya te soluciono el problema. Ah, llámelo ya mismo. Llámelo ya mismo que vamos a poner una tanda cortita. ¿No lo conocías el caroteno? Yo no. ¿En serio no lo tenés el caroteno? Pero tenés que tener el caroteno. ¿Pero que al profesor o al caroteno de la zanahoria? No, uno que es profesor, el caroteno. Daniel Siri, ¿no te pasó a vos los audios del caroteno? Sí, pero yo no tengo referencia del señor, no lo tuve nunca, no lo conozco, discúlpeme, es un error. A ver, pará. ¿Saben de Israel? Pfizer, que cambió vacunas en tiempo y forma a cambio de generar información de calidad. Yo me acuerdo de esa ley, de que los científicos acordaron con la empresa y dijeron, señores, ustedes definen bien la información, nosotros crecemos la vacuna. Yo creo que Uruguay, aunque no haya información, pero yo tengo la obligación de generar esta información de calidad, de ver cómo se desarrolla la respuesta, cómo crece la respuesta en función de la próxima. Espera un poquito, no, si no conoces al caroteno, por lo menos conocerás al experto Chavalgoiti del GACH. Sí, ese sí. Y bueno, sí, el caroteno, bueno, el que dijo que digo, por plata no se arreglaba todo esto con plata. Amistad como para saber el sobrenombre del señor. Exactamente, no, si yo no lo conozco, dice el Instituto Nacional de Vacunas, Chavalgoiti dijo que lo han contactado varios potenciales inversores, che. ¡A la mierda! ¡Ah! ¡Hablamos de dinero! Ahí se puso linda la cosa, tengo los audios, pero me los reservo. Van todos en Telegram. La única plataforma que no está cortando los audios, porque los otros son seres anónimos y diabólicos, la única plataforma que se puede confiar en este momento es Telegram. Ahí mi vínculo es César Vega Peri. Nada que ustedes encuentren por ahí. Por ejemplo, todo lo que voy a subir ahora acerca del uso de la nanotecnología, del hidróxido, grafeno, magnetita y el 5G, va a ir a la plataforma de Telegram. No hay nada mío en otra plataforma desde hace unos meses, porque está todo intervenido. Usted tiene que estar ubicando a Garcés. Sí, señor. Bueno, ese sí, ¿quién no lo ubica? Y me dijo Garcés, dice, no me vayas a llamar por WhatsApp, porque, bueno, ya sé, le digo, te estaba llamando por WhatsApp porque, que, no, dice, por WhatsApp más vale que no. Por una cuestión de seguridad. Vamos con esa pequeña tanda, está lindo, que mañana tranquila, me imagino que el Torito se está haciendo un plato allá en Alberti, provincia de Buenos Aires. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 Esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol. Calidez que se ve. Especialistas en multifocales. Para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Barceló Propiedades administra y vende propiedades en Montevideo y Ciudad de la Costa. Estudio Contable 2-512-1494 y 094-502-167. BarcelóPropiedades.com. En Facebook, Barceló Propiedades. info@barcelopropiedades.com. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Pegue nomás, que vamos a ir desprolijamente, como siempre. El audio yo lo escuché bien, lo del caroteno, digo, lo que pasa que, claro, lo saco estos audios, prefiero sacarlos antes que no sacarlos. Perdón, el experto Chavalgoit. Vamos, yo escucho bien acá, recepciono, obviamente que estos audios, comparado a lo que eran en los 80, cuando pasábamos todo de cassette, la calidad de sonido es muy buena, así que no se quejen tanto. Bueno, vamos al audio de este video de UPM, que ustedes escucharán precisamente el audio. Creemos que esta es una muy buena noticia para el país. Si no tenemos la capacidad suficiente para entender cómo se juegan estas grandes ligas, entonces no podemos ir a jugar ahí. No podemos hacer contratos con esta gente. ¿Va a generar un gran aumento en el empleo? Falso. Desde el punto de vista de los efectos económicos, estos efectos en general son efectos positivos. Nos están vendiendo una isla de la fantasía. En noviembre del año 2017, Uruguay firmó con la empresa transnacional UPM, de capitales finlandeses y dedicado al negocio de la pulpa a la celulosa, un contrato de inversión para la posible instalación de una segunda planta de la firma aquí en Uruguay. En ese contrato, Uruguay se comprometía a realizar una serie de concesiones tributarias y también de obras de infraestructura demandadas por la planta como requisito fundamental. El recorrido de la empresa UPM en Uruguay no es nuevo, ya que hace años que administra otra fábrica en el departamento de Río Negro. Sin embargo, el contrato que habilitó la instalación de esta segunda planta estuvo envuelto de polémica por la cantidad de concesiones tributarias que tuvo que hacer Uruguay al margen de una serie de beneficios que nuestro país le brindó a la empresa de capitales finlandeses. Una vez confirmada la instalación de la planta, tanto el gobierno como la empresa manifestaron que se trataba de la inversión más grande de la historia del país, que generaría miles de puestos de trabajo y daría un salto en el desarrollo productivo del Uruguay. Sin embargo, del análisis del contrato y de la evidencia recolectada, vale la pena mirar el fenómeno de la segunda planta de UPM con otra mirada. Con el contrato firmado, el gobierno uruguayo también se comprometió a tramitar autorizaciones ambientales para la planta de celulosa y a encarar obras fundamentales para la empresa, como el viaducto vinculado al puerto de Montevideo, el dragado del propio puerto y un megaproyecto ferroviario, una de las demandas claras de UPM para acordar su instalación. El contrato firmado por Uruguay y UPM no fue otra cosa que un listado de condiciones de lo que nuestro país debía cumplir, según la definición del periodista Víctor Baqueta, especializado en temas ambientales desde hace 30 años. La otra cosa que llamaba la atención era que eran una serie de obligaciones de parte de Uruguay, de compromisos, y prácticamente ninguno de la parte de UPM, porque en aquel momento, cuando se conoció el contrato, ni siquiera estaba comprometida la inversión. La lista de obligaciones asumidas por Uruguay no termina allí, ya que también se comprometieron recursos naturales fundamentales como el agua, tal cual lo establece el magíster en ciencias meteorológicas, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias e integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, Raúl Viñas. Perdimos la seriedad, perdimos confianza, perdimos seguridad. En ese contrato, firmado a las apuradas, a fin de cumplir con no se sabe qué agenda, terminamos firmando un contrato que las versiones en los dos idiomas que se hizo, castellano e inglés, eran diferentes. Terminamos firmando un contrato en el cual hay muchísimas cosas que quedaron mal y que quedaron en contra de nuestro país y no se han modificado. Al anunciar los términos finales del acuerdo, la firma UPM se comprometió a invertir unos 3.050 millones de dólares, que se reparten entre la construcción de la propia planta y otros proyectos anexos, como su terminal en el puerto de Montevideo e instalaciones secundarias en Paso de los Toros. El monto es menor a lo comprometido por Uruguay, ya que el contrato establece una balanza de inyecciones de dinero desfavorable para nuestro país, según la visión del doctor en economía Gustavo Melassi. En el contrato la empresa invierte 3.000 millones de dólares, 3.000 y pico de millones de dólares, ¿sí? Y Uruguay parece que lo recibía, hacía pequeños ajustes, que se decía es la inversión más grande de la historia del Uruguay. Desde el punto de vista privado, sí. Pero cuando, siguiendo el contrato, empezamos a leer todos los elementos a los cuales Uruguay se comprometía y cuánto costaban esos elementos, resulta es mucho más la inversión que Uruguay hace para la empresa que el que hace la empresa. Es lo que se llama jurídicamente un contrato de adhesión. Una parte propone algo y la otra dice, ¿dónde tengo que firmar? No hubo ninguna negociación, nada. A menos que me digan que cambiar el tramo de vía de aquí a 50 metros más allá, eso es un cambio en el contrato. No, hablemos en serio. El economista Aldo Lema tiene una visión positiva de la instalación de la segunda planta de UPM en Uruguay y adjudica la posición negociadora de Uruguay a un contexto desfavorable por la caída del empleo y la falta de interés de invertir en países emergentes. Lo que ocurrió en ese periodo, digamos 2015-2020, estuvo muy condicionado para Uruguay por la situación económica, un periodo que podríamos llamar de vacas flacas, que se reflejó en caída de precios de materias primas, de poco interés por invertir en países emergentes y de poco interés también por invertir en Uruguay, fundamentalmente por esas condiciones externas que eran adversas. Y en esa negociación, digamos, eventualmente puede haber pasado que la posición de Uruguay no fuera o no tuviera toda la fortaleza que en otro momento en donde había un boom de inversión porque Uruguay y los países emergentes eran atractivos. Entonces hay un condicionamiento claramente relacionado con lo que estaba ocurriendo en la coyuntura, y es una coyuntura que trasciende, digamos, al gobierno de turno. Si hubiera estado otro gobierno, probablemente hubiera enfrentado las mismas condiciones, porque esas condiciones no tenían que ver con Uruguay, eran condiciones que tenían que ver fundamentalmente con el resto del mundo. UPM2 era un proyecto de ganancias millonarias para los capitales extranjeros, ya que proyecta una producción anual muy superior a su planta ubicada en Fray Bentos. Si bien la torta de inversiones repartida entre Uruguay y UPM, la ganancia, corresponde en su totalidad a la empresa transnacional que, apoyada por sus beneficios y exoneraciones tributarias y fiscales, recibe una renta extraordinaria. El negocio más rentable de la empresa en todo el mundo. El sector de celulosa es uno de los 6 que maneja UPM. Es un sector que genera el 25% de su facturación, pero le da más del 50% de la ganancia. Y esa ganancia en gran parte sale no de las 3 plantas pequeñas que tienen en Finlandia, de las cuales además se están viendo de cerrarlas, que hubo huelgas y demás. Salen de su planta en Uruguay. Su planta en Uruguay les da de ganancia prácticamente $1,000,000 todos los días. Y sobre esa ganancia no pagan un peso. Desde el punto de vista de los efectos económicos, estos efectos en general son efectos positivos, tanto por el proceso de construcción, el transporte asociado, la infraestructura que induce, eso ha tenido, como lo hemos visto durante estos años en donde se ha desarrollado el proyecto, efecto en empleo, efecto en la actividad económica, efecto que viene fundamentalmente por una tasa de inversión mayor que tiene el país. Hace menos de un año, en la planta de UPM en Finlandia tuvo lugar la huelga más larga e importante de la historia de Finlandia. 3 meses de huelga. Pararon la planta de UPM y un conflicto nacional impresionante. ¿Sí? ¿Cuál era el tema de fondo? La cerraban. ¿Por qué? Y porque con todo lo que le damos nosotros, si no les se llevan todas las ganancias, aquella planta en Finlandia, que paga impuestos en Finlandia, genera trabajo, etcétera, etcétera, y las tecnologías, no puede competir con esta. Tiene varias plantas más, pero aquella, ante esto, cuando empieza a funcionar, no, es otra historia. Para que vean incluso cómo en los niveles de que estamos hablando, bueno, Uruguay, un país chiquito, no, la planta de aquí, con todos los regalos que se le hizo, lleva a cerrar la planta en la casa matriz, en el país matriz, en Finlandia. Para que vean el grado de toda esta situación. La forestación en general hoy, más allá de la celulosa, ha ido generando en otros lugares del país impacto positivo desde el punto de vista industrial, y eso yo creo que es lo más importante a la larga, digamos. Contrato absolutamente lesivo a los intereses nacionales. contrato en el cual el Uruguay, como yo decía, entregó su seguridad, entregó la seguridad jurídica, entregó su ambiente, porque el estudio de la parte ambiental de todo un proyecto tan complicado como este se limitó en el tiempo a 12 meses y la empresa, con una jugarreta, lo limitó todavía a 9, un tiempo absolutamente inadecuado. En Finlandia, una empresa similar presentó un proyecto, se estudió 5 años y se le negó. Una vez que los troncos llegan a la planta de UPM, comienza un proceso industrial para separar la lignina de las fibras de celulosa, un producto que luego es purificado, blanqueado, secado y exportado hacia Asia y Europa. Ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con esa lignina? ¿Para qué se utiliza? La lignina en la planta de UPM2 juega un rol fundamental, y así lo explica el director del proyecto, Gonzalo Gianbruno. Esa lignina, que tiene un alto poder calorífico, se concentra y se quema, generando vapor a alta presión, que lo que hace es satisfacer las necesidades de la planta, pero también pasar por dos turbinas principales que tenemos, generar energía eléctrica, abasteciendo las necesidades de energía eléctrica en la planta, pero también volcando el excedente a la red. Además de los beneficios tributarios y las obras de infraestructura que Uruguay se comprometió a hacer en el marco del acuerdo con la empresa UPM, el contrato establece que Uruguay debe comprar el 100% del excedente energético que genera esta planta, una energía que Uruguay no necesita para abastecer su mercado interno, a un precio que supera ampliamente el valor que el mercado le asigna a otro tipo de energías. El 6 de abril del año 2018... UTE firmó un contrato con UPM donde se comprometió a comprar el 100% de la energía excedente generada por la planta por un plazo de 20 años a un precio de $72.50 por megavatios hora. UTE no tuvo margen de negociación en este contrato y está obligada a comprar una energía que el país no necesita en el mercado doméstico por al menos 6 años, según reveló a Otra Mirada el director de la empresa estatal, Felipe Algorta. Bueno, es un contrato que en realidad no pudo ser discutido a nivel de UTE, sino que fue directamente impuesto por el Poder Ejecutivo de la época, en el cual ya se estableció allí el precio de la compra de esa energía, que bueno, obviamente también en un contexto en el cual el abastecimiento de la demanda está cubierta de parte de UTE, y digamos que no hay necesidad de incorporar más hasta al menos 2028. La obligación de comprar la energía excedente de UPM le genera a UTE un doble desafío, ya que además de sostener mercados para exportar la energía que hoy no necesita, también debe afrontar obras de infraestructura como el cierre del anillo de transmisión para que UPM pueda volcar la energía a la red, una inversión que a la empresa estatal le costará $191 millones. O sea, obviamente que no es conveniente para la UTE cuando tú tenés que comprar una energía que no necesariamente la vas a utilizar. Pero entiendo que esto está visto desde algo macro, en el cual los que negociaron en ese momento entendieron que era beneficioso para el país. Aproximadamente vamos a estar pagando $100 millones a UPM por este contrato, una vez que esté operativo 100%, por año, $100 millones por año, lo cual creo que no es una cifra menor, y como te decía, es un desafío enorme. Es decir, la demanda de energía siempre va a ir en aumento, ¿verdad? O sea que en determinado momento esa energía va a servir al sistema. El tema es cuándo, cuántos años antes nosotros nos comprometemos con una energía que ya no vamos a utilizar 100%, ¿verdad? Que hoy la energía eólica o solar se puede estar comprando en $35. Nosotros, a partir del año que viene, estaremos pagando 72,5 por la energía térmica que va, o la energía, en fin, que va a estar suministrando UPM. Como dije antes, no es la misma característica por su firmeza, pero bueno, son precio a precio es casi el doble de lo que se podía pagar hoy por otro tipo de energía. Para la instalación de una segunda planta a orillas del Río Negro, la empresa finlandesa UPM le exigió a Uruguay un flujo de agua constante, y nuestro país se lo aseguró por contrato, pese a la resistencia de grupos ambientalistas y de los propios técnicos de la UTE. Es por eso que la represa de Rincón del Bonete juega un rol fundamental, porque sin su caudal de agua, UPM no sería viable. El 26 de agosto del año 2019, el Poder Ejecutivo estableció que se debía fijar un flujo mínimo diario en el Río Negro, debajo de la presa de Rincón del Bonete, equivalente a 80 metros cúbicos por segundo, mediante un decreto del Ministerio de Industria, Energía y Minería, firmado por el presidente de aquel momento, Tabaré Vázquez. La empresa sostiene que el caudal de agua es importante para minimizar los impactos de la contaminación y diluir los afluentes que la planta vuelca al río, tal como lo explica el gerente de comunicaciones de UPM, Matías Martínez. A ver, el Río Negro es un río caudaloso, no tiene el caudal que tiene el río Uruguay, que tiene 6.000 metros cúbicos por segundo, pero es un río que en promedio tiene 650 metros cúbicos por segundo, tiene un caudal importante. La característica es la que tú mencionabas, es un río represado. Y los ríos represados, la práctica internacional es que tienen que tener un caudal mínimo. ¿Por qué? Porque es lo que les mantiene la condición de río, de agua que fluye. En conjunto con la autorización de la planta, se implanta lo que es un caudal mínimo de 80 metros cúbicos por segundo, que genera las condiciones para que los efluentes de la planta puedan ser diluidos correctamente. Esta nueva imposición que hubo después de esa firma de contrato, UTE está obligada a vertir esos 80 metros cúbicos de forma permanente, o sea que puede llegar a pasar de que estemos cubiertos de demanda y vamos a estar tirando energía sin consumirla, o sea que es una nueva pérdida también para el sistema eléctrico, ¿verdad? En este caso para UTE. Buenísimo, Juan Antonio, Sergio, a partir de este momento. Enseguida podemos escuchar el segundo audio, que no sé si salió en Canal 4, y tengo otro por acá que me acaba de mandar producción. Cuando todo el mundo conoce tu teléfono, o sea, te puede putear, pero nadie te putea, por suerte. Alguno de vez en cuando te manda algún mensaje. No es obvio de que hay que estar acostumbrado a que sucedan estas cosas, pero todo el mundo muy respetuoso, todo el mundo, pero me acaban de pasar un audio de un programa denominado La Camarita, que también voy a poner en conocimiento de todos ustedes, si es que alguna vez lo escucharon por ahí. Yo lo había escuchado, se me quedó en el tintero, pero bueno, producción, que la gente me lo manda por el 098482454. A partir de este momento están retransmitiendo 94.1 FM de Alberti, provincia de Buenos Aires, que arrancó a las 10. Nemesis Radio APP de Play Store, que arrancó a las 10, y se comienzan a sumar otras radios como Patria de 33, Internacional de Rivera, Felicidades Paysandú. Aquí quiero poner un punto porque nos tenemos que solidarizar, como corresponde, con toda la gente de Paysandú Norte, que vaya si lo conozco, porque fui a la escuela 33, o sea, huracán categoría 1, como nos lo define nuestro magíster en meteorología, Raúl Viña. ¿Sabés, Sergio? Desde muy lejos, él estaba en Paysandú en ese momento. Qué justo. Hasta ese momento. Y esto arrancó en la Argentina, pasó por encima del río Uruguay y terminó en Paysandú, con vientos, seguramente me dice Raúl, superiores a los 150 kilómetros por hora, en la medida que se midieron 120 en el aeropuerto Chocling, que queda a unos 7-8 kilómetros de distancia del lugar en donde provocó destrozos tan gigantescos como que no quedó ni un invernadero parado. Hay casas, que 200 casas a las cuales se le volaron los techos, que esperamos que pronto se pueda recuperar, pero hay gente que hoy por hoy no está en su casa, obviamente. Alguien quedó en la carpa porque lamentablemente el ser humano tiene una faceta mala, jodida, miserable, y es que de repente te van a robar habiendo sufrido este problema que yo sufrí acá en la chacra en el año 2005. Árboles que conozco desde pequeño y que fueron arrancados de cuajo y en fila, o sea, eso fue lo que más me llamó la atención. Imágenes que conozco, que ubico de árboles que toda la fila de eucaliptus de 50 años fue barrida, gente que se quedó sin luz, por lo tanto sin teléfono, sin agua. Lo más parecido a esto para mí fue lo que sufrimos en 1974, por ahí fue 72, 73, 74, como más tarde, cuando volvíamos de la escuela con mi hermanito querido, vimos que nuestra antena de televisión había sido barrida. En esta oportunidad, antenas antiguas como la de CW35, CW39, la de FM Casino también, pero la mismísima antena de Antel, que calculo que está diseñada para soportar vientos de bastante más que 150 kilómetros por hora, yo sostengo que esos vientos para destruir esta antena tienen que haber llegado a los 170, 180 kilómetros por hora, y estamos nosotros pidiendo la renuncia de toda la dirección de la Dirección Nacional de Meteorología o INUMET. Entre cinco habíamos denunciado los otros días, son presidente, vicepresidente, director, secretaría general y gerencia técnica, prácticamente tenemos $1,000,000 por mes. Perdónenme, son varios los errores que se van cometiendo, yo sé que ustedes son nuevos, pero este tipo de errores no se puede... No, perdón, que no se puede pronosticar, no. Se puede pronosticar, díganme con cuánto tiempo de anticipación y yo les creo, ¿eh? Si me dicen una hora, dos, tres, me acaban de informar a mí desde la Argentina que esto hace rato que venía pasando por la Argentina antes de llegar al río Uruguay. Así que acá un millón de loquitos un día van a votar a gente como quien les está hablando, por la duda, porque hay gente nueva escuchándonos. Pronto vamos a ir, Sergio, si Dios quiere, por San Salvador, la radio de Dolores, en el departamento de Soriano. Estamos haciendo las gestiones, ¿no? A ver si queda pronto para la próxima semana. Ojalá que sí. Y todas las radios, esas pequeñas del interior que se quieran sumar a esta retransmisión, solo tienen que llamarnos 2-924-99-47, despacho de lunes a viernes de 12 a 18. Lógicamente que nosotros también le pagamos por la retransmisión en la medida que sea un precio acorde, porque queremos estar no solamente por Oriental, sino que en la radio local, como estuve ayer yo en Radio Tabaré. Por otro lado, ahí en Colonia y Soriano tenemos un problema, porque está el imbécil este de, ¿cómo se llama? El del PNT de la Argentina, este de Cristina, ¿cómo se llama? Dice el operador de Elía. Ah, el gordito este de Elía, el fantasma este, fantasma de, ¿cómo se llama? Gasper, que puso una radio, el loco agarró, puso una radio, este Canal Libre Internacional, dice... Canal Libre Internacional, la pelota, dijo. Yo voy a poner una radio acá y es tan fuerte la señal de ellos, porque tienen la antena muy bien colocada, en unos bañados. Ahí son unos bañados muy conocidos. ¿Cómo es que se llama, Juan Antonio? Que te pase el dato, Juan Antonio. Campo de Mayo. Campo de Mayo, ahí va. Pero resulta que no se escucha ni la de ellos ni la nuestra. Le vamos a mandar un tornadito de esto. ¡Ah, qué bien me vendría un tornadito de esto! ¡Ah, me vendría espectacular! Pero que no vaya a tirar la nuestra, que tire la de ellos. No, no, por seleccionando favor. Un curso. Buenas. Y entonces, nosotros vamos a ir saliendo cada vez en más radio del interior del país. Me quiero solidarizar con aquellos coterraños míos. Una vez vino un amigo que es muy del PERI, que anda por ahí por Canelones viviendo en el campo de Australia, y me dijo hace 10 años, César, esas construcciones que están haciendo acá con lo que denominan, ¿cómo que se le llama la espuma plá? Telgopor. Eso, que se usa para hacer, se vuela todo, me dice. Se vuela todo, es cuestión de tiempo para que lo vean, eso ya pasaron por esa etapa en Australia, y bueno, se voló la infraestructura del diario El Telégrafo allá en Paysandú. Y nosotros creemos que hay que rever como Estado, lógico, no es una opinión mía, como Estado, tenemos que rever de cómo estamos usando estas cuestiones. Que vos sabés que yo tengo parte de los techos acá y estoy muy nervioso, ¿no? Yo digo que el día que pase un... Ahora lo vamos a tratar de asegurar mucho más, por supuesto. Acá los tengo, che, mirá, voy a competir un poco con Juan Antonio, mirá, escuchá. Ya, Juan Antonio. de hombres y mujeres que trabajan con tesón. Sí, ya sé que la tenés, pero pará poco, pará, aguantá. No seas impaciente. El diputado César Vega del PERI, Partido Ecologista, los invita a escuchar su espacio radial. Todos los domingos de 10 a 13 horas, El Ecologista, por 770 AM, Radio Oriental. ¡Ah! No la tenés a esta, la querés. ¡Ah! Se preguntan si es el Popo que hace esa publicidad. El Popo, un gigante el Popo. Pero escúcheme, esta calidad de sonido, que si yo se la paso con Antonio ahí vibra todo. Esta es la que hay en el interior del país hoy. Cuidado con despreciar al interior del país, ¿eh? Bueno, Sergio, vamos, ¿qué te parece si escuchamos el segundo audio que te pasé para ahí, que me lo pasó a mí hace 3-4 días, Viñas, desde el exterior del país? Porque es cortito, son 9 minutos, y luego vamos a escuchar la camarita. Me lo acaba de pasar producción, o sea, cualquier uruguayo que tiene el mensaje que quiere que escuchemos y que tiene que ver con el tema, por el 098-482-454. Tíreme el audio de la camarita, si se lo paso al operador. Ah, cómo no, pero lo tengo por Telegram. Ah, busque la forma. Bueno, busco, si puedo. Mire que soy medio burro yo, ¿eh? Busco. ¿Se lo podemos pedir a... A ver si Juan Antonio nos tira el segundo audio de UPM? Creemos que esta es una muy buena noticia para el país. Si no tenemos la capacidad suficiente para entender cómo se juegan estas grandes ligas, entonces no podemos ir a jugar ahí. No podemos hacer contratos con esta gente. ¿Le va a generar un gran aumento en el empleo? Falso. Desde el punto de vista de los efectos económicos, estos efectos en general son efectos positivos. Nos están vendiendo una isla de la fantasía. En noviembre del año 2017, Uruguay firmó con la empresa transnacional UPM, de capitales finlandeses y dedicado al negocio de la pulpa a la celulosa, un contrato de inversión para la posible instalación de una segunda planta de la firma aquí en Uruguay. La instalación de las plantas de celulosa en Uruguay trajo consigo el reclamo de sectores medioambientales, que expresaron su voz de alerta sobre el impacto que una empresa de este porte podría generar sobre el suelo, el aire y el agua de nuestro país. Es por eso que a los reclamos jurídicos y económicos sobre el contrato se le sumaron también advertencias ambientales. Si está la UPM2 acá contamina, la vamos a observar, y si hay que cerrarla, la vamos a cerrar, porque para nosotros primero está la salud de la gente y el cuidado del medio ambiente. Es una entrega de recursos uruguayos, del agua, de nuestro trabajo, entrega a nivel jurídico, entrega a nivel de las normas ambientales, es una entrega. Yo diría que al final la evaluación que se ha hecho hasta ahora, vamos a tener más información cuando avancen los años. Hoy tenemos indicadores de las dos plantas anteriores y tenemos estudios preliminares o previos de esta. El balance tiende a ser positivo. Se ha dicho hasta el cansancio, lo repite la empresa, que no hay pruebas de que UPM1 haya contaminado. Nosotros tenemos serias dudas en varios puntos. Uno de los puntos son quién hace y cómo hace las tomas de las muestras de los seres vivos que se llevan para estudio y que terminan siendo estudiados en laboratorios de Finlandia. Rarísimo. Parece ser que en Uruguay no existe la capacidad para hacerlo. ¿Tá? Tenemos el Instituto Nacional de Pesca que podría hacerlo, pero se llevan a estudiar a Finlandia. A nosotros eso nos produce serias dudas. Y por otra parte, en la planta número 2, esta que se está para empezar a hacer las pruebas ahora, nunca se cumplió con los requerimientos ambientales que se le puso en la autorización ambiental previa. Nosotros creemos que ese flujo mínimo que se va a implementar va a generar ventajas para el Río Negro, que no tiene un problema generalizado. No es que el Río Negro está contaminado en el sentido amplio de la palabra, sino que tiene una dificultad en una característica, que es la concentración de nutrientes, nitrógeno y fósforo. que en algunas condiciones dadas genera lo que son las floraciones algales. Bueno, ese flujo mínimo también va a ser una ventaja para el Río Negro, además de poder contar con toda la información que se genera en el monitoreo ambiental. Quiero dejar claro, la empresa ha dicho que dejar pasar el agua en forma continua desde las represas, en un volumen de 81 metros cúbicos por segundo, que fue lo que se pactó, es bueno porque el río va a circular. Pero nos tenemos que preguntar, ¿para qué va a circular? Va a circular para que esos 81 metros cúbicos por segundo, que son 7.000 millones de litros por día, ¿tá?, el consumo de prácticamente todo Montevideo, bueno, esa cantidad de litros va a ser usada nada más que para agregarle basura y contaminantes, llevándolo supuestamente al máximo permitido por la ley. Pero ya sabemos que todavía eso no va a ser posible y que se va a sobrepasar ese máximo, porque ese emisor que se terminó autorizando, con el cual se autoriza que la planta comience a operar, no cumple con la normativa. Es lamentable. Es lamentable, pero eso es otra pérdida para el Uruguay, porque veamos qué sucede ahora con UPM. Pero así como lo vemos nosotros cuando estudiamos los papeles, todo esto que estamos diciendo, estoy diciendo, es en base al expediente que está en la dinama de UPM. O sea, no hay nada de esto que estuve yo diciendo que no esté por escrito allí, y cualquier ciudadano tiene el derecho de verlo, ¿tá? Esto no lo vemos solo nosotros, lo ven otras empresas. ¿Y cuál es la idea de estas empresas sobre el Uruguay? Si yo voy al Uruguay, tengo plata y consigo las influencias necesarias, hago lo que quiero. Y eso no lo podemos permitir. Una vez firmado el acuerdo con UPM, el gobierno comunicó una serie de beneficios aparejados a la inversión, como la creación intensiva de miles de puestos de trabajo y un crecimiento del Producto Bruto Interno. Así lo informaba el entonces director de la OPP, Álvaro García. La creación de un estimado de cerca de 8.000 empleos, puestos de trabajo que son directos, que son indirectos y que son inducidos por la propia actividad que genera la planta y toda la cadena, estos empleos permanentes que implican alrededor de 200 millones de dólares anuales para salarios de trabajadores, más de 600 empresas pequeñas y medianas locales beneficiadas, un incremento estimado del Producto Bruto Per Cápita en las zonas de influencia donde se va a ubicar la planta, en el caso de concretarse, de entre un 10 y un 15%. Un incremento del 10% en la producción de energía renovable del país. Esto implica, desde un punto de vista más conceptual, la consolidación del complejo forestal maderero celulósico. Es bien importante derribar el mito de que aumenta el empleo por la forestación y todo lo demás. El gobierno y la empresa lo que hace es que el gobierno tomó siempre los datos de la empresa y dijo, estos son los datos. Punto. Nunca hizo un estudio propio, nunca. ¿Sí? Los estudios de la Sociedad de Productores Forestales financiados por la empresa, esos son los que tomó el gobierno. Entonces dice, bueno, va a haber una enorme cantidad de empleos indirectos por la forestación, por los el transporte, los camioneros, etcétera, etcétera. Falso. El impacto en la zona centro-noreste del país es extremadamente importante y fue una parte fundamental del proceso de análisis a la hora de llevar adelante estas negociaciones. Ustedes saben que la zona centro-noreste del país tiene menor desarrollo relativo que el resto. El Uruguay tiene una L más desarrollada que está sobre las costas, sobre la costa del Río de la Plata y sobre las costas del Río Uruguay, y su centro y su noreste, por razones históricas, ha tenido un menor desarrollo relativo. El empuje que implicaría una inversión de este tipo en, no solo en la zona del centro, sino en toda la zona de influencia del noreste, es especialmente considerable. El campo uruguayo es sin duda el motor productivo de un país ganadero y agrícola por excelencia, y son estos productos los que lideran las exportaciones que Uruguay coloca en mercados de todo el mundo. Una vez que se conocieron los contratos entre Uruguay y UPM, no fueron pocas las voces que marcaron una flagrante diferencia entre los beneficios tributarios que Uruguay le brindó a esta empresa de capitales extranjeros y los que les brinda al resto de los emprendimientos productivos uruguayos. Si uno compara los beneficios que le hemos dado nosotros a esta empresa, ¿sí?, con los beneficios que le damos a una empresa privada en el país, es abismal la diferencia. Ninguna empresa en el país, nacional, que esté trabajando acá, tiene los beneficios que le dimos a UPM. Así, clarísimo. Es una diferenciación, un trato desigual, insólito. Lema considera que Uruguay debería recorrer el camino hacia lograr un esquema tributario más homogéneo y con menos distorsiones entre los proyectos de inversión a la hora de atraer capitales. Yo creo que ahí hay todo un debate por dar para futuro, claramente en términos de la estructura tributaria que tiene el país. Y el país ha generado un esquema hoy de atracción de inversión que tiene que ver con excepciones, con políticas, digamos, que en algún sentido o pueden estar en entredicho, dada la nueva realidad que está viviendo el mundo, o pueden estar en entredicho también en Uruguay por la forma de gestionar la estructura tributaria. Sin dudas, el proyecto de UPM no deja a nadie indiferente, pero los contratos ya están firmados y la obra en su etapa final. En paralelo, Uruguay corre una carrera para intentar cumplir con los compromisos previamente asumidos en materia de infraestructura con la empresa UPM. Uno de esos compromisos es el Ferrocarril Central, una enorme red de vías de 273 kilómetros de longitud que llevó al Estado a realizar cientos de expropiaciones en 5 departamentos diferentes. Otro proyecto asumido por Uruguay con una inversión millonaria. Excelente, compañeros, por ahí 11:20, estoy buscando las declaraciones de Tabaré Vázquez para el Día Mundial del Medio Ambiente. Me gustaría hacer una aclaración, digo, sí, para que quede bien fundamentado, ¿dónde sacamos esto? Sí. Esto es el programa que se llama La Otra Mirada, que lo conduce Alfonso Alesa con nuestra muchacha, y el informe está a cargo de Danilo Costas. Digo, es un informe de esta característica, verlo en TV de aire, me parece excepcional por el enfoque que tiene y me asombra que, se, como vos decías, que lo hayan hecho público, porque deja al desnudo un montón de desprolijidades que venimos manifestando ese tiempo. Bueno, para hablar en gaucho, lo que dije más temprano, ahora saliendo por todas las retransmisiones que tenemos, es que va a quedar claro que al no aplicarse el artículo 7, que aquel día fuimos, tú sos testigo, con Viña, con Salle, con Sartú, con un montón de gente a hablar con el presidente, que nos dijo, vengan, al otro día nos atendió, pero al otro día de ir nosotros fue la gente de UPM. No aplicaron el artículo 7 y ahora se viene la gran cagada, que un montón enorme de camiones circulando hacia allá con productos químicos por la Ruta 5 y hacia acá con productos químicos con celulosa por la Ruta 5, más todas las multas que probablemente nos quiera cobrar esta u otra de las empresas que están trabajando por el atraso que tenemos en el cumplimiento de tiempos por la construcción de la vía. Por ahí, si no lo conocen, pueden buscar lo que dijo Tabaré Vázquez en el Día Mundial del Medio Ambiente del año 2004, fue para poder llegar a la presidencia de la República, que seguiré suscribiendo hasta que me muera. Pero nos acaban de mandar el del programa La Camarita, 4 minutos más, que quiero ver si podemos escuchar, a ver. Quiero saber hoy cuánto está poniendo UPM2 en cada uno de los partidos políticos. Tengo derecho a saber, porque así voy a entender las unanimidades, estas las cuasi unanimidades de los grandes partidos políticos españoles. Nos alegramos de la instalación de este emprendimiento. Creemos que el gobierno uruguayo negoció de mala manera. Yo lo dije en la campaña de elecciones internas y repito, lo que está firmado, lo que hay en acuerdo, lo que se convierte en obligación para las partes, eso no tiene vuelta atrás. Eso no tiene vuelta atrás. Eso no tiene vuelta atrás. Imagínate, a nosotros nos tocó, evidentemente, ser, como otros países de la región, un lugar donde se plantan acá los árboles que no se pueden plantar en Europa, con consecuencias ambientales, y donde se instalan plantas que de pronto no se permite instalar más en otras partes del mundo. Lo que acá se presenta como modernización y progreso, en realidad es un diseño pensado por empresas transnacionales con respaldo de organismos multinacionales, y que se nos presenta a nosotros como un progreso maravilloso. En realidad, nuestros intereses como país quedan supeditados a las conveniencias de empresas sobre las que no tenemos además ningún control democrático. Vamos a poner todas las cartas arriba de la mesa. Queremos saber el financiamiento de los partidos políticos, queremos saber, pero específicamente queremos saber en este caso cuánta plata ha puesto UPM. Y tiene que responder UPM y tiene que responder cada uno de los partidos políticos. Están obligados a responder eso, porque esa es la explicación, la clave para entender que un país se entregue, se desintegre, se viole como se está violando en Uruguay a partir de estas firmas, de estos contratos que todo el mundo aplaude. En la mañana de ayer, la empresa finlandesa UPM confirmó mediante un comunicado la construcción de una nueva planta de celulosa en Durazno. Preocupan los efectos del vertido de los efluentes de la planta de celulosa sobre el agua de Río Negro. Y organizaciones ambientalistas cuestionan la afirmación de la empresa de que el emprendimiento no agrava la condición de contaminación existente. Cuando UPM2 esté operativa, verterá 107 millones de litros de efluentes al río todos los días, que se sumarán a los agroquímicos y saneamientos que el río recibe a lo largo de los... Por otro lado, esto va a alentar a algunos sectores que yo creo que son muy pequeños, detractores radicales de emprendimiento. Además, ha habido series de asambleas de vecinos afectados por el cambio de las vías ferras. Un poco de agua, mucha inseguridad, la vida de radical va a ser impactada positivamente y la de otras muchas personas va a ser impactada negativa. Cuando se contamina el elemento esencial para la vida, cuando se desintegra el territorio, entregando el elemento esencial para la vida a una corporación transnacional, la seguridad nacional está en riesgo. Muchas veces hemos hablado de corrupción estructural. No hay nada que defina mejor el concepto de corrupción estructural como un contrato de inversión, que si uno lo lee, va desintegrando los tres poderes del Estado. Uno por uno va tocando los resortes que hacen a un Estado republicano y eliminando a cada uno de los poderes para ponerlos bajo el vasallaje de estos nuevos señores feudales que son estas corporaciones. Señores corruptores de UPM, no porque la vía esté tendida, el negocio estará servido para ustedes. Está en juego la vida de mis nietos. No me voy a morir como un viejo cobarde. Les declaro la guerra, corruptores de UPM. Bueno, como pueden ver, yo soy siempre bastante más que generoso. Ahí escuchaban la voz de Enrique, fiscal Enrique Viana. Este programa se llama La Camarita, un productor de programas de radio, muy amigo mío, que se llama Diego Fernández, me acaba de mandar el discurso de Tabaré Vázquez. Para, Dieguito, no me digas que nos estás escuchando, el más ecologista de todos los ecologistas escuchando el programa, pero quería decir gracias, doctor Salle, porque tuve antes que nadie el privilegio de poder escuchar lo que declararon los expertos de Cuarta, estos que tenemos. ¿Cómo se llama este señor, este experto de Cuarta? El primer audio, ¿eh? Isabelino de la Riqueza. Pará. ¿Cómo? Giacchetto, ese señor primero, y después está Zunino. Le agradezco al doctor Salle que desde Europa la está pasando mal. Yo le critico a todos los que viajan mucho en avión. Cuidado, porque ustedes no han llegado al grado todavía, ¿no, Dieguito? Cuidado, le digo a ustedes que viajan en avión, que están entrando en una gran contradicción. La contaminación más grande de la atmósfera la están haciendo los aviones. No se olviden de eso. Pero igual, le agradezco al doctor Salle, obviamente. Y acá hay tres personajes que hay que nombrar. Tres grupos, si ustedes quieren, que no éramos grupos. Uno era grupo solamente. Pablo Antoria, César Vega, y el otro que apareció después de unos cuantos años, la verdad, hay que decirla como es, Gustavo Salle. Acá hay tres partidos políticos, si ustedes quieren, que pueden decir, nosotros, por supuesto, que no agarramos un mango de esta gente, que son Pablo Antoria y César Vega. Busquen Gualeguaychú, Diario El Argentino, año 2006, por supuesto que fuimos a Gualeguaychú, por supuesto, claro, obvio, no íbamos a ir. Me acaban de mandar la foto de captura de pantalla de mi intervención en directo por Facebook en las costas del río de los Pájaros Pintados frente a Bonia, cuando con todo el río podrido hacía arcadas yo mientras hablaba. ¿Entienden por qué andamos como pez en el agua? pedimos algo, inmediatamente dice no, fue radio y polonio lo de Marie Curie. ¿Por qué le puso polonio al polonio? Porque ella era polaca. Excelente, producción, excelente. Tengo por acá más sobre este asunto que vamos a por un rato dejar, que me acaban de pasar. A ver, este teléfono de porquería no tiene luz, a ver si lo encuentro, ya está. Antiguamente, Sergio, se usaba pinturas luminiscentes en los relojes y otros instrumentos. Esas pinturas luminiscentes eran nada más ni nada menos que de material radioactivo, por eso alumbraban de noche, provocando el envenenamiento cuando eso se disponía en un lugar equivocado. Por ejemplo, cuando tomaba contacto con el agua. Esto fue prohibido. A finales de los 60 aún se usaba el radio en las esferas del reloj. Los objetos pintados, yo lo recuerdo en los relojes despertadores de casa, ¿no? Sí, algunos pulseras también. Bueno, muy bien. Por lo menos hoy en día se pintan de fosfato. Fosfato que es, vio como los LED. Sí. Bueno, los LED... Pero estaba por ir, tengo tanto material. Hoy capaz que, si me muero después de la una, voy a quedar re contento. Porque de allá arriba voy a decir, sí, hice todo lo posible. Le estaba diciendo que Antonia y Vega fueron los que, por supuesto que arranqué yo en el callejón de la universidad, me costó que el Frente Amplio en la calle Colonia me pidiera mil veces el espacio, no sigas con esto, César, lo difícil que está para conseguir las inversiones. Estamos hablando de cuando el Frente recién llega al gobierno, hablando del año 2006, y yo le decía, putas inversiones son las inversiones del Partido Colorado, hermano, decía Valente y todo lo demás, y en calle Colonia, no sé si ubica calle Colonia cerca de Ejido, ahí al lado de la librería esta que es muy ambientalista enfrente. Ejido y Colonia. Sí, Ejido y Colonia, ahí la sede de un gran partido político que dice ser el más grande del Uruguay, pero en realidad es una coalición de todo un poco, no es un partido, porque está el Partido Comunista, el MPP, el PDC, ¿qué tiene que ver? No es un partido, una coalición como la coalición luminiscente, la otra, la qué feo que queda, la multicolor, digo. Y yo le decía, esas inversiones son del Partido Colorado, amigos. Esto del proyecto forestal es de los de la calle, de los colorados, no era del frente. O sea que yo sigo teniendo la verdad. Ahí se sumó en el callejón de la universidad, en reuniones magníficas, de cientos de personas algunas, se sumó la gente de Pablo Antoria, Selva, la señora Selva Andrioli, un montón de gente. Así que y después, mucho más adelante, ya con la mega minería, conocimos al doctor Sashi. Ya estábamos para el año... Y lo conocí a Salle en el año 2008, 2009, cuando él se postula a la presidencia de la República. Entonces nosotros estamos entre, obviamente, los que no agarraron un peso, pero no estaba mal la pregunta del fiscal Enrique Viana. Y entonces vamos a escuchar al que suscribiremos de por vida. Más allá de la operación de venta de la patria, de la cual participó el presidente Tabaré Vázquez, que dijo, esto, a ver, ¿dónde mierda podemos poner esta planta, dice, de celulosa? Ah, vamos a ponerla cerca de donde decían estos colaboradores míos, que también son del Partido Colorado, porque está Toma, ubica Toma, ¿no? Sí, señor. Miguel Ángel, qué lindo nombre, Miguel Ángel Satanás Toma. Vamos a ponerla en el Río Negro, ahí donde querían poner la planta de energía nuclear también, no sé si recordará el pueblo nuestro. Y aparece un tal Vidalín ahí, gran vendepatria también, que dice, sí, esos predios son rurales, dice, pero se lo arreglo enseguida. Una firma mía del Rock Pilsen y listo, ya está. Pero una vez, el presidente Tabaré Vázquez dijo esto que sigo suscribiendo, y suscribiré de por vida. Y sabemos de la belleza del Uruguay. Sabemos que el Uruguay es un país hermoso, que tiene lugares realmente estupendos. Pero la belleza de Minas de Corrales es algo inenarrable, ¿verdad? Este lugar es un lugar de una hermosura. No sé si los vecinos que viven acá y que están acostumbrados a verlo todos los días aprecian, yo creo que sí que lo aprecian, la belleza de este lugar, la belleza del lugar que ustedes tienen. Y hay que hablar la belleza de su gente, pero además de eso, la belleza natural, la riqueza medioambiental, que tienen ustedes acá. Y en el Día Mundial del Medio Ambiente, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Muy bien, el medio ambiente. Es bueno que reflexionemos sobre la importancia que tiene cuidar nuestro planeta, cuidar el lugar que vivimos. Es el único lugar en el universo que por ahora podemos vivir, no podemos vivir en ningún otro lado. Por suerte, Tabaré. Tenemos que cuidar. Si no, nos estaban mirando desde la luna estos piojosos. Porque las generaciones que vienen después tienen todo el derecho a vivir en un mundo habitable y no en un mundo destrozado. Entonces, en este día especial del medio ambiente, estamos muy felices de estar acá en Minas de Corrales porque es la expresión de la naturaleza en todo su esplendor. Y ojalá podamos mantener no solo a Minas de Corrales, sino a todo el país libre de contaminación, libre de polución, sino un país natural, un país realmente hermoso como el nuestro debe permanecer en esas condiciones. Algunos analistas medioambientalistas que estudian el tema del medio ambiente decían hoy, y yo creo que con enorme razón, que el peor enemigo que tiene el medio ambiente... Bueno, vamos a escuchar hasta por acá, son 5 minutos, si apenas pusimos 2, cualquiera de ustedes lo puede buscar, Tabaré Vázquez y su compromiso olvidado con el medio ambiente. Yo quiero decir que las personas nos debatimos permanentemente entre ser buenos y malos. Al mismo tiempo, de acuerdo a determinadas cosas, que ojalá que no nos pasen nunca, digo a quien les habla. Con este Tabaré me quedo. Ahora, también me quedo, Sergio, que va después de la pausa, te voy a comprometer, con el Tabaré que propuso la represa de Casupá. Y no con el proyecto de este gobierno, operación de venta de la patria, como esta de UPM, del Frente Amplio, del proyecto, ¿cómo que le llama el proyecto de signo del coso este, de la OCE? Proyecto Neptuno. Proyecto Neptuno. El dios Neptuno le vamos a poner. O sea, las empresas de UPM, las empresas que están trabajando en UPM, se quedan ahora sin laburo porque se les termina eso, ¿no? Entonces, no tuvieron mejor idea que, dice, ¿qué podemos inventar? A ver, le dice, este fenómeno que es muy fenómeno, ¿cómo se llama el apellido? Con R empieza y no más. Ruibal. ¿Eh? Ruibal. Dice, vamos a juntarnos, dice, a ver todas las empresitas estas que andamos, dice, ¿qué podemos inventar? Ah, vamos a proponerle de traer agua para la OCE desde allá, desde... Desde bien lejos. Desde Arasatí. Poné la pausa que va a venir como nunca de bien, esa pausa ecologista que ha ido sumando mensajes que queremos que nuestra audiencia escuche, y después contanos un poco en qué está todo ese proyecto de operación. Vamos a calificarlo como calificaba José Germán Araújo en nombre de todo el Frente Amplio de los proyectos que tenían que ver con la forestación y la entrega a la patria. Él decía, en esta operación de venta de la patria. Bueno, nosotros vamos a calificar a todos estos eventos que no entendemos. Con razón, ¿no? Podemos tener razón. Como operaciones de venta de la patria. En pequeñas cuotitas. En cuotas. Va la pausa y después te nos informa de en qué anda esta operación Neptuno. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de 3 represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. Transgénicos,

Nosotros tenemos la opinión, señor Enrique Sánchez, de un magíster grado 5, Raúl Viñas, en meteorología, y expresamos lo que pasó, no fueron ningunos vientitos de más de 120 kilómetros por hora. ¿Cuánto es más de 120? ¿300? Estos son el tipo de cuestiones ingratas que tiene esto de ser una persona pública, pero bueno, es lo de menos, generalmente actúan así, dice la cobardía. Bueno, Sergio, ¿cómo viene entonces? Ah, porque debe de ser este capaz que Frente Amplista y está caliente. ¡Oh, no! ¡Pará! Que puede ser también de la coalición multicolor, porque vamos a hablar de la operación de venta de la patria Neptuno. ¿Cómo es el negocio? ¿Cómo está el negocio en esta semana? ¿Qué se sabe? ¿Qué hay de nuevo, amigo? A ver, con respecto a novedades del proyecto Neptuno, no hay grandes avances ni novedades que nos deslumbren. Y como no tenemos material de esas características, empecé a hacer el camino inverso y buscar el origen de este proyecto y la necesidad de cristalizarlo. Y me remonto al año 2014, cuando se hablaba que OCE estaba en tratativas y precisamente prácticamente concretado la presa en Arroyo Casupá, donde habían recibido ya 1.400.000 euros para los análisis de posibilidades de la creación de esa planta en Casupá. Ese millón y pico de euros, no sé dónde terminó, evidentemente se gastó, no sabemos de qué forma, pero capaz que en los análisis de factibilidad. Sigue esta pequeña historia que traté de buscar una relación en años posteriores. En el año 16, en julio, Casupá es un proyecto de mejora de los problemas de abastecimiento de agua del Uruguay. Yo creo que no es Uruguay, es metropolitano la cuestión, y no es nacional. Y esta necesidad que se plantea de recursos a futuro, como que tenemos la posibilidad de saber cuánto vamos a necesitar, nos pone en el apriete de decidirnos de qué poder hacer con la seguridad de tener éxito en este planteo. Casupá es una alternativa que creo era potable. Tengo la sensación de que se desechó porque vienen cambiando el color de quien decide las situaciones. Y hoy se presenta el proyecto este Neptuno como la posible solución de futuro. Este es un proyecto que nos, como todos los otros que estamos acostumbrados a analizar y a comentar, nos compromete de futuro de una forma que no es la deseada, no se elige, estamos condicionados a tener un tipo de seguro de abastecimiento de agua potable pagando un canon de 12 millones anuales durante 30 años, y este tipo de contrato simplemente es uno más de los que está en juego la soberanía, y sobre todo la soberanía del agua, un recurso finito que tenemos que contemplarlo desde el lugar que corresponde. Es un recurso que no se puede estar escatimando, tiene que llegar a todos los lugares, es un recurso que determina el desarrollo humano, es un recurso que determina el desarrollo de las sociedades, y me parece de mal gusto plantearlo como económico solamente, ¿no? Y bueno, el proyecto Neptuno, que creo que ya están teniendo las primeras repercusiones, están de alguna forma abriendo el paraguas y ya estarían dejando de considerar la construcción del polder, porque creo que eso responde a una protesta que hubo local donde se estaba manifestando el deterioro del medio ambiente que se iba a generar con ese polder. Ese polder es un gran depósito de agua que sería... ¿De cuántos millones de litros hablan para el famoso polder este, Sergio? Lo tengo en algún lado, ahora cuando lo busque se lo tiro, pero es mucho, pero no solo eso. El polder estaría actuando cuando ellos consideran que la salinidad del agua es la más baja, así que tendrían que estar constantemente controlando eso. Es agua que va a estar estancada hasta que sea necesaria, porque es una reserva, es un tanque que tenemos. Y lo que vengo asociando es todo esto que venimos hablando de la planta UPM que tira sus residuos en el río Uruguay, y nosotros vamos a filtrar lo que UPM nos tira para hacerlo agua potable. Más ¿Y las cianobacterias, tanto en el río de la Plata que las ha habido como en el polder? ¿Cómo? las cianobacterias, digo, tanto en el Río de la Plata, donde toman el agua, como en el polder. Un polder es como un gigantesco tajamar, o sea, es de millones y millones de litros. Es un gran tajamar que tiene una capacidad bastante importante. Estoy buscando a ver, no encuentro el número, porque no la verdad que no lo tenía en cuenta. Bueno, pero no vamos a abandonar este tema nosotros de acá para adelante, todo lo que no entendamos, y sépase que entendemos bastante los otros días. Voy a ver si lo paso, porque me lo pidieron de nuevo. El presidente del Banco Central, Labat, nos respondió una pregunta que hicimos en presencia de la ministra de Economía también, en tratamiento del presupuesto nacional con respecto al atraso cambiario. Nosotros queremos pensar juntos con ustedes. Cuando nosotros decimos operación de, vamos a calificar de operación de venta de la patria a toda operación económica que haga este, o ya hablamos del gobierno anterior. Por eso te digo que no me quedó claro muy bien lo de este fenómeno. No sé si es del Frente o del Partido Nacional, no sé, actúan así, y me manda la puta madre que lo parió por haber pedido, sí, pedimos, sí, cómo no, en nombre del pueblo uruguayo solicitamos que los cinco directores, las personalidades más importantes del INUMED, que juntos nos cuestan $1,000,000, pero no renuncien, capaz que el tipo se encama con una de la, no sé, vamos a parar acá, paremos acá. Por otro lado, ese asunto lo dejaríamos pendiente, Sergio. ¿Cuánto es la diferencia entre la operación de la represa de Cazupá, que esa sí estaría bien pensada, de acuerdo a nuestro criterio, porque es un depósito que se viene generando, César? Porque en definitiva, lo que a OSEL no le permite seguir para adelante con la construcción de esta represa es una recomendación de la UPS en aplicarle el gasto. Reducir el gasto en un 15%, que eran unos $220 millones en ese momento. Pero el proyecto en sí eran 80, Cazupá representaba un gasto de $80 millones y que tenía el apoyo de los bancos de desarrollo de América Latina para hacer la gestión esa. Yo digo, hoy tenemos la posibilidad, mejor dicho, tuvimos la posibilidad de hacer algo propio, de buen resultado, con la predicción de cumplir con la necesidad posible de esa necesidad de agua potable. Y se desechó por una recomendación de la UPS. Sistemática y automáticamente aparece la opción del proyecto Neptuno. Es decir, este que era así no nos sirve, pero vamos a hacer uno más grande, vamos a generar un montón de trabajo, este tipo de trabajo que generamos con este tipo de proyecto, que es totalmente inviable porque sabemos cómo termina y que aparte no es un trabajo genuino, sino termina siendo algo temporal, zafral y con un compromiso económico y una deuda muy grande. Muy bien. Bueno, hay algo que entre los seres humanos podemos empezar a advertir. La gente muy linda puede ser muy bien de patria. Por ejemplo, no, porque me estoy riendo, Jenny, atención Jenny del barrio Casabó, me está mandando una información en donde figura la foto de Jacinta Ardenz. ¿Usted la está ubicando a Jacinta Ardenz? Sabe que tengo muchos recuerdos fisionómicos. Jacinta Ardenz, le voy a llevar Ginkgo Biloba o Morinka. Jacinta Ardenz es la primera ministra de Nueva Zelanda, una morocha preciosa, divina, ¿eh? Le preguntamos tanto en patria como el más feo que esté gobernando el planeta. A ver, vamos a entendernos, ¿no? Tiene que cambiar muchas cosas entre nosotros, porque a veces nos comemos. Rafael Michelini, ¿lo ubica? Sí, señor. Bueno, ¿cuántas mujeres le votaron porque era fachero? Un montón. Y atrás de eso no había nada, era un flan. Bueno, el teatro tiene escenografía, señor. Dijo la mamá, a ver si me lo colocás al negrito, le dijo a Batalla, y el negrito lo salió edil. Buen día, César, dice, muy buena la emisora, ahora después vamos, lo estoy escuchando con toda la familia, con toda la familia, me estaba escuchando Jenny allá en el barrio Casabó, hablando del barrio Casabó, un saludo a mi querido amigo el Picho López, del Automóvil Club, dice, ¿qué haces con esas vestimentas del Automóvil Club, César, a veces que salís? Dice, y son de mi querido amigo el Picho López, el Automóvil Club, ¿quién no lo ha visto al Picho López acostado, recostado en un casín? Y la heredé yo, ¿y qué problema hay? Buenazo, ahora mismo lo que pasa es que yo me voy a referir, Sergio, a las vacunitas venenosas. No. A ver, la vacuna, virus, sinónimo de virus, ¿se acuerda? Que le dije muchas veces, sinónimo de virus, ¿cuáles son? ¿Virus? ¿Toxina? Veneno. Veneno. O sea, te lo busca Google, tío Google, virus, sinónimo. Virus, toxina, veneno. Bueno, las vacunas son un veneno, son, contienen veneno. ¿Está claro? ¿Quién lo dijo esto? César Riva, ingeniero agrónomo César Riva, muy bueno en su materia y campesino en formación permanente. Representante de casi 33.500 almas en el Parlamento Nacional. No, señor, se equivoca. Lo dijo el premio Nobel Luc Montagnier. La vacuna es un veneno. Ahora bien, esto está ya demostrado. Después de las 12, cuando cortemos, lamentablemente, con las retransmisiones, hacemos una hora para las radios del interior, que se van sumando, de 11 a 12. Yo les voy a pasar los últimos datos que tengo con respecto a los componentes del vial, de la vacuna. ¿Está claro? Cuando algo no hace bien, puede envenenar. Esto es lo que están haciendo las vacunas. Pero no solamente estas. Arrancó con la vacuna la gripe y ya lo... No, tranquilo, tranquilo, doctores. Tranquilo, queridos médicos, queridos, que yo los entiendo muy bien a todos ustedes, porque entendí primero a los ingenieros agrónomos que andan recomendando un montón de cosas que ya están prohibidas desde hace décadas en el Uruguay, como si nada. Y están prohibidos lo que ellos llaman defensivos agrícolas, fitosanitarios, y son también venenos. Mataron a Cari Mullis. Mandaron a matar a Cari Mullis, mandaron a matar a Edward Berna. ¿Por qué? Porque Cari Mullis, el Nobel que descubrió la PCR, no hubiera admitido que usen la tecnología del PCR para esto. No lo hubiera admitido. No lo hubiera admitido. Y matarán a cuántas personas, está diciendo por aquí, por allá, fueron envenenados un par. Por eso le digo, yo en realidad, si un día de esto marcho, ya estoy contento. Envenenaron a unos italianos hace unos días porque insisten en lo que yo insisto. La vacuna contiene la tecnología de las nanopartículas de hidróxido, de grafeno, magnetita, que están matando a la gente. Ya está. Pero eso no está planificado por Bill Gates. Eso lo empezó a usar el hombre como Marie Curie. Se enamoró de su radio, de su polonio. El ser humano del siglo XXI se enamoró de las nanopartículas. El problema son las nanopartículas, no es en sí mismo el grafeno. ¿Y saben una cosa? Se están usando en fitosanitarios, si quieren llamarla así. Se están usando en atención odontólogos. ¿Cómo se llama eso que te dan para que no te duele la sacada del diente, che? Vos lo sabés, anestesia. vos sabés. Anestesia, se están usando en, por ejemplo, en jugos, se están usando en agua, se están usando en un montón de cosas. Ahora bien, el año pasado murieron 41.265, esta es la pregunta clave, ministro, ya tenemos los audios, por supuesto que lo hemos escuchado, si ustedes lo quieren escuchar, el montón de estupideces anticientíficas que dijeron Fiaquetto y Zunino ante las preguntas del juez Recarey, se van a mi Telegram, César Vega Peri es mi Telegram. No tengo tiempo. Ahora bien, murieron el año pasado 41.265 personas en el Uruguay. Siempre mueren más o menos 10.000 menos, 32.000. Póngale 32.500, 33.000. Bueno, hay 9.000 y pico de muertes no explicadas. Correcto. 13,2%, según los datos del Ministerio de Salud Pública, 5.447 debidas a COVID. El resto, ¿de qué murió? Es decir, usted tiene... con los datos de ayer, porque esto hay que hacerlo todos los días, hay que actualizarlo, ¿no? Uno de cada 1.224 seres humanos en todo el mundo, que de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud, murieron por COVID, ¿correcto? Y en el Uruguay, ¿cuánto da? Da uno cada 643. Entonces, ¿por qué en el Uruguay murieron el doble de personas que el promedio mundial de COVID? Esa es mi pregunta. es de los peores registros del mundo. Por ejemplo, tenemos a Japón, lo que Japón es un país muy industrializado, ¿no, Sergio? Muchísimo. Por eso usó la ivermectina y tiene tan poca gente muerta, y el gobierno japonés identificó 11 tipos distintos de contenido en los viales de Pfizer. Pero también tenemos el caso de Burundi. ¿Ubica Burundi en el mapa de África? Yo no. Yo tengo más ubicado cercanamente a Tucumán, que utilizó ese recurso. Burundi también tiene muy poquitos muertos. El Uruguay está entre los peores registros del mundo, con Israel, con Chile. Número uno, ¿fue porque vacunamos? Supongo. ¡No! Ah, bueno, está bien, muy científico lo suyo, ¿no? Usted me dice, ¡no! Yo le tengo que creer. Número dos, está bien, le creo. Número dos, entonces fue por mala praxis, porque intubamos, ventilamos, dimos productos químicos venenosos para el cuerpo que te llevaron a la eutanasia, a la muerte, productos que le salieron carísimos al Estado uruguayo. Y por acá voy terminando. Ministro de Salud Pública, por eso yo me reuní con Manini una hora, y después con Manini todos los senadores de Cabildo Abierto y todos los diputados de Cabildo Abierto, y solo cinco me acompañaron, de los cuales de tres ya sabemos sus nombres porque ellos públicamente lo dijeron: Elsa Capillera, Albernaz y Menéndez. De los otros dos, mientras ellos no den su nombre, yo no lo voy a dar. Les dije a todos ellos, tenemos que saber el contenido del vial. Claro que fui a hablar con ellos. ¿Con quién voy a hablar? ¿Con el Frente Amplio? ¿Y el ministro de qué sector es? No es de Cabildo Abierto. Tenemos que saber, mi comandante, me faltó decirle, senador, ¿cómo se llama este? Maní, el contenido del vial. Y le di todos los datitos que yo tengo, incluso los contenidos de nanopartículas, de hidróxido, grafeno, magnetita, a quien también le había mandado toda la información antes, como corresponde al ministro de Salud Pública. Y tenemos, comandante, senador Manini, que instalar una comisión científica en el Parlamento Nacional para que se dirima todo esto desde el punto de vista científico. Porque esto es parte del Uruguay, que cosa que quedó clara ahora para quien no lo quisiera tener claro, escuchando a Jaqueto y a Zunino. Además, es lamentable, ¿no? Lo de Jaqueto sobre todo, ¿no? Es lamentable, porque le grita al juez. Ah, se pone como una loca y le grita al juez. Le digo, pero perdón, señor, le dice el juez, y no le falta decirme, ¿quién es usted? Número objetivo, ministro, de ayer, usted mismo me lo dio, no me lo dio, pero lo publica, 13,2% de muertos año pasado por COVID. 5.447, muertos totales del año pasado 41.265, muertos de los últimos años de promedio entre 32.000 y 32.500, tenemos más de 9.000 muertes extra el año pasado, solamente 5.447 debido a COVID según sus propios datos, el resto es que murió, porque lo vacunaron. Si no es porque lo vacunaron, por mala praxis. Esas son las preguntas que tengo yo, ministro, pero no me las va a poder contestar. ¿Sabe qué? Ahora, después de esta pausa muy breve, yo le voy a dar los contenidos, los últimos resultados de los contenidos a los cuales se ha llegado en la Argentina. Mire, un país que está muy mal, ¿eh? Ay, que anda lamentable todavía la Argentina. Y sin embargo, ¿sabe qué? A ver, cagones de la academia, del Uruguay. Sí, en términos generales, cagones de la academia. Porque unos cuantos de los científicos de este país me llamaron para darme datos y me decían, por favor no vayas a dar mi nombre, César, jugate la cabeza vos. Por ahí te envenenan a vos y marchás. A mí no me importa si marcho, ya les voy avisando, me cuido, tan tonto no soy, ¿Dónde estuvieron los académicos del Uruguay? Pero ¿saben una cosa? Lo que pasa es que la verdad científica aparece porque no se queda en la fronterita del Uruguay. Y acá, en la Argentina, hay varios académicos que se pusieron la lupa sobre el contenido del vial. Y después de la pausa, voy a esos resultados. Desde Montevideo, Uruguay. Transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada, en Canal Libre Internacional. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 Esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol. Calidez que se ve. Especialistas en multifocales. Para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Barceló Propiedades administra y vende propiedades en Montevideo y Ciudad de la Costa. Estudio Contable 2-512-1494 y 094-502-167. BarcelóPropiedades.com. En Facebook, Barceló Propiedades. info@barcelopropiedades.com. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Muchas gracias, Juan Antonio. Esa chamarrea maravilloso que nos tiene que acompañar siempre porque le pone mucho espíritu y mucha esperanza. Hasta algunos locos mediocres y locas mediocres, por ejemplo Susana Jiménez. Por supuesto que le voy a decir, lo tengo que poner de ejemplo. No se quedaba con el auto de los, ¿cómo le llamamos los muchachitos que no pueden caminar? Lisiado, discapacitado. Lisiado. Impedido. Gracias, Sergio. Y ellos lo único que quieren es que se descubra la poción mágica para vivir más. No van a poder. Van a seguir jugando a Dios, que es lo que están haciendo con el ARN mensajero, están jugando a Dios. Con la nanotecnología, ¿qué es un nanómetro? ¿Qué es un nanómetro? Es una partícula subatómica que, mire, un milímetro, ¿vio el milímetro ese de la regla? Sí. Bueno, esto es un millón de veces menos que un milímetro. Difícil imaginar. Por ejemplo, este virus, no sé si este, otro virus, pongamos cualquier virus, el virus de la papa, más o menos miden 70, 80 nanómetros de diámetro. Ellos quieren jugar. Hay otros ejemplos para ver que quieren jugar a Dios y no van a poder. Bueno, póngale Dios para nosotros los cristianos, póngale naturaleza, póngale, no sé, lo que ustedes quieran. Menos el arquitecto universal, póngale cualquier cosa. Porque eso están metidos en esta bronca. Y no van a poder. Pero mientras tanto quieren la pócima esa para vivir mucho tiempo. Hay otros seres humanos que andamos caminando por el mundo que tanto nos andamos atrás de la verdad y nosotros nos muéramos mañana dentro de 10, 15, 20, 30, 40, 50 años. Lógicamente, nos gusta. Dice que el planeta es una mierda, ¿no? Porque anda todo mal, a los bombazos, el ruso tarado este que le dieron la orden, Putin, sí. En esa materia yo, por ejemplo, discrepo con Aldo Mazzucchelli. Para mí, toda persona... Vos tenés un problema conmigo, ¿no, Sergio? Vamos a ponerlo al revés. Vamos a ponerlo al revés y yo voy a hacer de malo. Yo tengo un problema con vos. Entonces voy yo para allá, para el apartamento tuyo, y te lo destruyo todo. Pero vos me decís, loco, pero vos tenías un problema conmigo, me llamás para la calle, me destruís todo el apartamento, mi nietito y todo, que tiene que jugar acá en el apartamento, nada, el parió, como dijo este que escribió recién, yo te lo destruyo todo, que es lo que está haciendo Putin en Ucrania. Esa es una orden que él recibió de gente de la Agenda 2030, lógicamente, de los que toca a nivel internacional, como es el mismo. Y eso no tiene explicación, ¿no? No, no tiene explicación, claro que no tiene explicación. Y bueno, nos quedamos de juntarnos con Aldo Mazzucchelli, él tiene otra... Iba a pasar a Aldo porque estuvo espectacular en Bajo la Lupa, ¿eh? Les aviso, si no lo vieron, vayan a mi Telegram si quieren César Vega Peri, ahí está todo. Todo lo que la FBI y la KGB no quieren que se sepa está en el Telegram de César Vega Peri, listo. Está también Aldo Mazzucchelli con... Teimada Bajo la Lupa, que la gastan. Pero ahora mismo, como estuvieron mi papá y gente muy querida por estos días por acá, y ellos no se vacunan mal y que los caguen a palo, listo, los viejos, ¿por qué? Porque ahora ya todo el mundo tiene un conocido, como les pasó a ellos de 10 metros de las casas, que el marido le dice al médico, ¿no será la vacuna, doctor? Y el médico, sin dudarlo, le dijo, sí, fue la vacuna. Bueno, ahora lo único que falta es que todos esos médicos se transformen en César Vega, carajo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ustedes se piensan que a mí me resultó gratuito ser un ingeniero agrónomo que hace 20 y pico de años se plantó contra esta mierda de los agroquímicos tóxicos? Ellos me dejaron sin trabajo. Ellos pensaban que yo me iba a morir de hambre. Lo menos que pensaban es que iban a tener un parlamentario representante 33.500 almas que presentara este proyecto. Además, el proyecto de la yerba mate. ¿Y saben por qué lo digo esto? Porque entró el proyecto, estaba calentito en la mano de los diputados, recién fotocopiado. ¿Usted vio cuando se salen calentitas las hojas, Sergio? Sí, claro que sí. No lo digo en broma. Estaban calentitas, no estaban en las manos los diputados y ya teníamos en el Zoom, porque estábamos en pandemia, a los señores de la... ¿Me buscás ahí cómo se llama el Comité de Importadores, de Asociación de Importadores de Agroquímicos del Uruguay? No sé cómo, búscamelo, por favor. Bueno. Y a la otra semana, la gente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay, representado por el ingeniero Luis Revelato, que fue mi profesor en esta materia, y cuando renunció, porque lo hicimos renunciar nosotros los estudiantes, quedó de vendedor de rompulén en el Uruguay, Roquimur. También defendiendo, con un poco más de calidad, mi profesor Revelato, ¿no? Porque sabía que yo era muy bueno en esto, ¿no? Revelato sabe que yo soy bueno, que desde que era estudiante fui bueno, traté de ser bueno, lo mejor posible, como estudiante. Y él entonces atacó que de repente el artículo 2, que no fuera que la palabra veneno, porque nosotros queremos que vaya la palabra veneno. ¿Vio los cigarrillos, Sergio? Sí, y aparte tenemos un cartel en el despacho, ¿no? Le vamos a poner un cartel nosotros, ¿no? Pero ya lo tenemos, veneno no es alimento, hace tiempo que lo tenemos. Pero no, la verdad que no somos muy, como se diga, muy crack, digamos, porque antiguamente los venenos no traían la calavera de... Dígame usted que es tan viejo. Pero ¿no traían una calavera con una cabecita y un par de huesitos cruzados los venenos? Es de orden avisar, ¿no?, a la gente que consume cualquier cosa que tiene un cierto peligro implícito, y más si va relacionado con la muerte. Exactamente, eso lo vi a eso de chico, pero mi profesor Revelato no quería que fuera eso en... ¿Y qué está divulgando César Vega por la radio? Capaz que Revelato lo está escuchando. ¿Y si las altas son públicas? ¿No son públicas las altas, Sergio? Todas son bueno, públicas. Ahora van a ver. Tuve que tomar un traguito de agua. ¿Me permite tomar un traguito de H2O? Si es pura, ¿no? Qué rica que está esta agua. Como nosotros entendimos a nuestros colegas los agrónomos, después nos fue mucho más sencillo entender a nuestros colegas los médicos y entender a nuestros colegas los académicos. Porque yo le digo, che, dice, Folador, ¿y qué dice? Y mucho experto, el Uruguay me dice, ¿quién? Folador, se la dejo ahí, ¿no? Como diciendo, a ver, vamos a teorearlo. Después le digo, Folador y et al, de la Academia del Uruguay, sobre las nano, las nanopartículas en la alimentación. Que, ¡ah, sí, Folador! ¡Ah, sí, lo leíste! ¡Gracias, Matías! ¿Estará escuchando, Matías, che, Sergio? Bueno, yo sí que no estoy seguro, porque Matías duerme un poco de mañana. Pero ah, bueno, duerme, le gusta dormir mucho. A Matías le gusta dormir, es lo que tiene. Estos gurises de la nueva age, como le llaman, están despiertos hasta altas horas de la madrugada y después duermen hasta las 12. Bueno, pero ya son 12:15. Entonces estos gurises tienen la ventaja de que nosotros somos unos viejos abombados que no nos damos cuenta de nada, y ellos te dicen, mirá lo que encontré, dice en la web. A ver qué encontraste, le digo, ay, qué interesante que está esto. El uso de la nanotecnología. ¿Vio que se acaba de prohibir la nanotecnología de titanio en Europa para los envases de alimentos, Sergio? ¿Y por qué? ¿Qué aluden? Porque es veneno, mijo. Y bueno, pero lo tienen que expresar, ¿no? Porque prohibir por prohibir sin explicar por qué, ¿no? Si lo prohíben los europeos, por algo será. ¿Le suena esto? ¿Camarro le suena? Bueno, les voy a explicar lo que pasó, por eso nosotros lo entendemos muy bien. Marie Curie dormía con el tubito de radio de polonio brillante al lado de su almohada porque estaba enamorada de lo que había descubierto. Eso fue en el siglo XIX, ¿no? Bueno, en el siglo XXI, algunos químicos se enamoraron, y físicos también se enamoraron del grafén. El grafén es nada más que vio los lápices. Sí. ¿El grafo? ¿Qué es el grafo? Grafito. Seguro, pero esto es como si diríamos el whisky, en vez del espinillar, esto es el whisky etiqueta azul, creo que es el más caro, no sé, yo no tomo whisky, pero creo que es así. Comparemos el grafeno. Bueno, el grafeno. Se corta en lámina súper pequeña, se le empieza a encontrar todo tipo de... se parece mucho... es carbono puro, ¿no? Carbono puro, ¿no? Muy bien. Se le empiezan a encontrar usos de todo tipo, al punto que el último que se encontró como bactericida para ser usado en el agua, ahora van a escuchar los audios que yo le voy a pasar, espero que no se esté usando en el Uruguay, porque nuestro compañero, usted sabe que nosotros tenemos un compañero crack en producción de detergente y cosas por el estilo, lo está ubicando, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Espero que Daniel no esté comprando alguna cosa, porque él no va a saber, como él mismo me dice aquí. Te lo voy a buscar. Claro, dice Daniel. Daniel es muy inteligente, es un buen compañero, además. Dice, seguro que yo voy a escribir todo lo que tiene el detergente en la etiqueta. Se ponen solamente los datos básicos. Claro, correcto, Daniel. Pero cuando tú compras un insumo para hacer esa cantidad de productos que intentas hacerlos, yo sé que es así, porque sos una buena persona. Como mi querida hermana química que hacía productos de estos detergentes sin fosfato. Ahora está en los Estados Unidos, en una universidad, pero ella le vendía al Conrad y a otros hoteles que querían que los detergentes no tengan fosfato. Pero de repente compra un insumo en hecho en Estados Unidos o en China, que también hace lo mismo. La etiqueta no dice que contiene nanotecnología de hidróxido de grafeno magnetita. Y sin querer uno los está usando. Por ejemplo, un ingeniero agrónomo recomienda uno de los productos de Rambo, importador de China, que no sabe tampoco el importador, pero si César Vega lo sabe, porque su teléfono 098-482-454 se conoce por todas partes del mundo, ahora más porque estamos trabajando con la gente de los canadienses, con los Kennedy, ya salimos hablando en contra de las vacunas en todo el mundo, con el doctor Dentone salimos esta semana, abogado Dentone. Entonces, muchas veces se hace sin querer esto, dice, bactericida, nanopartícula de dióxido de titanio, acá lo tengo en el libro de Folladori. Pero este libro, miren que es del 2007. ¿Cuántos años hace que no me da? A ver, vos que sos mejor que las matemáticas que yo, del 2007 hasta ahora son. Ay, son 22, son 12, 15 ah, años. Costó, ¿eh? 15 años. 15 años de atraso tenemos. Bueno, no es nada, porque acabo de leer una lista de productos agroquímicos tóxicos prohibidos en 1986 por la ONU. En Nueva York, y están un montón de algunos productos que se venden en el Uruguay. Por eso esto del año zapático, ¿cómo es que se dice? No. Vamos, César, vamos ordenando las letras. Sí, el año simpático este que yo quiero proponer en la Universidad de la República de Harín, que lo que único que hace Harín es pedir plata, plata, plata, plata, plata, plata. Como la prostituta pide plata a la universidad, plata, plata, plata, plata. Y yo le digo, y todos los politólogos que está formando. Pero esto ya se lo dije a Matías y a los politólogos que conozco, perdón, a los estudiantes de politoglotología que conozco. ¿Ustedes dónde van a trabajar? La universidad puede formar gente así como así, pide plata, plata, plata, quiero plata, plata, plata, pero no se trata, mi amigo, de eso, de pedir plata. Usted está formando ingenieros agrónomos que están recomendando veneno. Yo antes le daba la plata, presidente de la República. No, pero no es así, Vega, no es el presidente. Bueno, no me importa, es un ejemplo que le estoy poniendo. Yo hablo para gente inteligente acá. Los programas míos siempre fueron para gente inteligente. El que es burro, que ponga Clarín. Listo, chau, afuera. Clarín debería de estar cerrada, porque Sotelo la tiene abierta y es un gasto para los recursos nacionales. Esa radio Clarín ya está, ya cerró Clarín. Remátela, señor. Que la compre alguien y la ponga a trabajar. No me gaste los insumos que necesito para la salud pública, para la educación pública, manteniendo radios al pedo abierta. Y también tenemos dentro de las radios del Estado un montón de programas que son absolutamente impresentables. La radio del Estado tiene que estar para la educación, para la comunicación positiva, el informativo, la educación, la enseñanza. Entonces ahora yo quiero compartir con ustedes algún material que no todos los domingos tengo. Primero, vamos al Telegram de César Vega Peri. Última información, todo lo que yo paso, ustedes quieren verificarlo, verifíquenlo. Pero si alguien me juega algo, pierde. ¿Está? Clarito, ¿no? Bacano. Harina se ve Guajay. Porcentaje de COVID-19 muertes, lo estoy leyendo en inglés, se escriben al revés. Yo, percentage of COVID-19 deaths. Bueno, of vaccination. Ah, listo. Sí, porcentaje de muertos por la vacunación de COVID-19. Bacano. Inglaterra. Último dato. Entre los no vacunados, porcentaje de muertos por COVID, dije, ¿no? Menos del 10%. Este es el último dato que tengo. El anterior daba 12%. Bajó a nuestro favor. O sea que se muere menos gente si no está vacunada. Después dice, con una o dos dosis, se va hasta el 15%. Y de ahí para adelante son todos muertos con tres aplicaciones, con tres dosis. ¿Clarito, Sergio? ¿Quedó claro? Sí. Macanudo. Eso es el tipo de gráfica que el diario El País sacó una sola hace un año cuando yo hice la conferencia de prensa, la primera, y después no la sacó más el diario El País. Una lástima. Porque ahí decía que se moría menos gente si no se había vacunado, 544, y se moría más gente si se había vacunado, 410 más 188 más 91. Por eso ese día nosotros solicitamos al presidente de la República, al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, la moratoria de la vacunación contra COVID-19. ¿Vos sabés que esto dice acá, firmado 29 de junio, César Vega Ramuste, el 29 de junio del 2021? ¿Pero fue el 29 de junio o el 29 de julio? A ver. Anda verificando. ¿Quién suscribe? Representante Nacional César Vega Ramuste, vasco. Solicita a ustedes, señor presidente de la República, Luis Alberto Lacalle Pou, y señor ministro de Salud Pública, sobre todo doctor Daniel Salinas, que realice la suspensión transitoria de la inoculación contra el virus SARS-CoV-2 hasta la realización de un informe del Ministerio de Salud Pública a fin de establecer el perfil de seguridad de las vacunas contra COVID-19 que se están aplicando en el país y conocer la relación entre efectos secundarios esperados y no esperados y la efectividad real de menos del 1%, porque 6 meses después de esta conferencia de prensa en The Lancet, la revista El Pasquín, Pasquín científico de Lancet, dijo que la efectividad real de la vacuna esta de Pfizer es 0,86 o 0,87, no lo recuerdo bien. Realizar la suspensión transitoria de la inoculación hasta poder evaluar la seguridad absoluta. ¿Qué quiere decir esto? No dañarás. Principio número uno de un científico médico: no dañarás. Es decir, el científico, el médico científico, el médico burro. Como ya dije, no se pongan malo. Ya dije que de la Facultad de Agronomía uno puede salir agrónomo burro. Por ejemplo, nosotros tuvimos uno muy conocido por todos los agrónomos, la generación, que lo pusieron en la dirección de control de los productos fitosanitarios, que cuando nosotros estudiábamos siempre pensábamos que él nos iba a recibir jamás, porque era muy burro. Hay no me importa, yo tengo muchos amigos que son burros y yo soy inteligente y soy buena persona, pero hay muchas personas que son inteligentes y son flor, hijo de puta. Pero uno puede ser burro, ¿qué va a hacer? No es bueno para matemáticas, quiere decir eso básicamente en Uruguay. No nos gusta la matemática. Hoy temprano leí que solo el 3,6% de los estudiantes que entraban a la Facultad de Ingeniería en el año 2013 salvaron la prueba matemática. Solo eso quiere decir, no se ofendan. La fecha que encuentro acá de presentado es 29, pero ellos lo toman el 1 de julio de 21. Está perfecto, entonces fue el 29 de junio la conferencia de prensa. Sí. Ah, está bien, me tengo. A ver, por si herimos susceptibilidades, yo prefiero toda la vida ser un burro bueno que un inteligente hijo de puta. ¿Se entendió, Sergio? Sí, ah, con mucha claridad. Ah. Clarito en idioma criollo, ¿no? Porque el castellano es medio confuso. Realizar la suspensión hasta evaluar la seguridad absoluta, teniendo en cuenta toda la documentación científica, ministro, publicada, mirá que estuvimos bien en esto, publicada en los últimos 6 meses en Estados Unidos y Europa desde el comienzo de la vacunación, o los últimos 4 meses para Uruguay. Teniendo en cuenta los datos de Baers, de Corta, sistema de notificación de reacciones adversas a las vacunas, programa integral de monitoreo de seguridad de las vacunas, que dicho sea paso, estos expertos que pasaron por la justicia estos días, o se hicieron los tontos, chotos, sería para el torito y el criollo, porque dice, pero los muertos. Pero señor, usted entra a Baers hoy, porque es todo público, y va a encontrar decenas de miles de muertos por la vacuna COVID de Pfizer y Moderna. ¿No se entiende esto? Yo creo que hay una saturación ya en el tema y la gente le cuesta llegar a relacionar la realidad. Todo bien con la saturación, pero un amigo tuyo, que puede ser tu hermano, se da la tercera y vas a escuchar al médico que te voy a pasar dentro de unos minutos, y como es un veneno, porque es una vacuna venenosa, como dijo Luc Montagnier, es un veneno, es un fan de la patria, y es Luc Montagnier. Cuando vos te das un veneno en otra dosis más, te podés morir, y era tu hermano. Entonces vos tenés que tratar de convencer a tu hermano de que no se dé la próxima. Cosa que yo no tuve que hacer con mi papá ni con todos mis seres queridos, porque por suerte tuvieron una amiga que entró al hospital casi muriéndose, le dio otro patatún más, porque vamos entendiendo, el grafeno, lo que produce dentro de su sangre son microcoagulaciones. Vamos a seguir. Fue de los primeros síntomas que se habló. Claro, porque es el grafeno, al ser nanotecnología, tiene un poder 1000 veces mayor que el grafeno no nanotecnológico, y ahí viene la imantización de Juan Gil, que una lástima que se arrepintió, leído por el doctor Barrera, abogado delante mío en el juzgado, porque si no, Juan Gil, que dijo que era un efecto secundario debido a un derivado del ingrediente de la vacuna que producía la imantización, hubiera quedado como el académico del año. Pero fue tan cobarde, que agarró y mandó una ratificación que me la leyó El doctor arregla para la plata, lo ubica, ¿no? Sí, estoy pensando por qué esa retracción le podía él de alguna forma subsanar lo que había dicho muy seguro en una primera instancia, ¿no? Sí, porque lo apretaron, como en la época de los Tupamaros, que hubo alguno que quiso salir a decir quiénes habían estado cuando mataron a Pascasio Báez. Pero obviamente dice, no, vení para acá, querido, querida, digo, vení para acá. Pero muchas veces esa marcha atrás lo que hace de alguna forma es confirmar lo primero dicho. Correcto. Bueno, seguimos con lo que suele pedir al ministro el 1 de julio, entonces el 29 de junio del año pasado. Los CDC, los Centros de Control para la Prevención de Enfermedades, Control, Disease Control. Ya lo parió, ¿cómo andamos? Sí, la FDA, ¿no? Y la EMA, Agencia Europea de Medicamentos, que se encargan de la concentración de datos para la evaluación de los medicamentos y la vacuna. Evaluar la eficacia absoluta por marca de vacuna, publicación de la revista The Lancet, porque yo ya la tenía, teniendo en cuenta que los últimos datos científicos dan cuenta de una eficacia absoluta muy baja, que no quisimos decir acá cuánto era para ver si ellos lo tenían, menos del 1%. Considere si es necesario, 1, frecuencia absoluta de fallecidos. 2, voy a resumir, frecuencia absoluta de fallecidos discriminando por causa. 3, frecuencia absoluta de fallecidos vacunados. Quiero decirte que en la estadística del ministerio que me llegó ayer a mis manos, no figura este dato, Sergio. Es decir, podés buscar todo lo que quieras, que no vas a encontrar quién murió vacunado. Se lo pedimos más de una vez eso. Sí, señor. 4, frecuencia absoluta de personas ingresadas al CTI que habían sido inoculadas y que no habían sido inoculadas. 5, frecuencia absoluta de personas con test antígeno positivo y test PCR positivo que han sido inoculadas. Realizar estudio adecuado en relación a la duración de anticuerpos en personas con diagnóstico COVID. ¿Esto sabe por qué? Es porque hay personas todavía que le da el COVID famoso y en menos de 90 días van a vacunarse. O sea que es tremendo lo que están haciendo, ¿no? Alguna vez lo dijo el ministro, por favor no se vacunen si tienen COVID en menos de 90 días. Evaluar los efectos secundarios que informa Waters o EMA, comparando con los de nuestro país. Conocer el estado inmunitario de la población a través de test serológico y test serológico posterior a los 14 días de la segunda dosis. Estoy resumiendo. Considerar la posibilidad de uso urgente de terapias que no estén usándose en el país, que son las que se usan en Japón y en Burundi. Esto lo agregué ahora, por supuesto, que estoy bastante podrido de leer esto. Ivermectina, hidroxicloroquina, dióxido de cloro, transfusión de plasma rico. Esto es lo más importante de todo. Porque tengo a un CRA de CRA que me mandaron esta semana, que no lo voy a poder pasar hoy, ya lo subí a mi Telegram, donde dice que todo esto se podría haber solucionado con plasma, con transfusión de plasma rico en inmunoglobulina G, un CRA de los Estados Unidos de América. Nosotros estuvimos con el doctor, ¿cómo se llama? Curbelo, ¿no? Doctor Curbelo. ¿Qué nos dijo él? Dígalo usted. Él nos dio también nos expresó con mucha inquietud de por qué no se aplicaba el plasma. Sí. Que él tenía a disposición una solución prácticamente viable, generada acá en Uruguay, segura para tratar COVID, y nunca fue atendido. ¿Y será por eso que una plaga de esta plaga, cómo se llama la plaga médica esta que se lo quería hundir a Curbelo? No importa el nombre, en este caso, una plaga satánica, esta porquería de médico grado 5 que lo quería hundir a Curbelo, ¿no será por eso? Yo no sé si es por eso, si es porque la gente que tiene éxito y es creadora e innovadora en alguna zona es rechazada, porque aparentemente hay un celo muy grande, y otra cosa que también hay es una gran... compromiso económico para sostener lo contrario a una práctica de estas características. Bueno, ahora vamos a poner unos avisitos, pero fíjense, voy a ir a los audios. Pero fíjese, señor ministro, que usted me bloqueó, si no yo lo llamaba, ¿no? Para ver si me puede contestar esto. Se lo pregunta el loquito del Peri, el loquito del Partido Ecologista. César de Enrique Vega Ramón Pérez Agostini Macasino, representante de 33.500 almas en el Parlamento Nacional. En el mundo, los datos de ayer, señor ministro, señor Sajian, su secretario, a quien corresponda, listo, ¿qué tal? En el mundo están muriendo, ya el invento este ya fue, obviamente, ¿no? Pero ahora el problema lo tiene la gente que se enchufó la vacunita venenosa, como dijo Lu Montañé, o los que se la van a dar. Que ahora tenemos un problema porque se está recomendando para los niños. Uno de los pocos países en el mundo que lo recomienda. Dicho sea de paso, acá tengo del Comité de Farmacología y Terapéutica de la Asociación Uruguaya de Pediatría, que no es conveniente vacunar a los niños, señor. Acá lo dice. Los datos de seguridad de la vacunación en menores de 12 años son muy limitados. No hay datos suficientes para asegurar que la vacunación en niños contribuye a la inmunidad. No hay evidencia de que la vacunación, la verdad, etcétera. En el mundo están muriendo uno de cada 1.224 seres humanos del COVID famoso. Y en el Uruguay, uno de cada 643, casi el doble. Si multiplicamos 643 por 2 nos da 1.286, así que es casi el doble. Pregunta, ¿por qué en el Uruguay muere el doble de personas prácticamente que en el promedio del mundo si estamos haciendo las cosas bien? Ojo, si gobernara al frente sería peor, ¿no? Se va entendiendo eso. Sería como hizo la Argentina de Alberto Fernández, ¿no? ¿Cómo entendernos? Ya tuvimos una libertad terrible. La gran libertad tuvimos acá, ¿no? El que, salvo, claro, militares, un montón de gente, gente de la salud, gente de la enseñanza, gente que le en el trabajo lo obligaron. ¿Qué hicimos mal? Número uno, lo que hicimos mal en el Uruguay fue que vacunamos. Número dos, si la respuesta esa no satisface, la otra que queda es lo que hicimos mal en el Uruguay fue que procedimos con mala praxis, intubamos, ventilamos y dimos productos farmacéuticos que llevaron a la muerte de las personas. Otras opciones no hay para explicar por qué tenemos casi 10.000 muertos más que el promedio de los últimos años, de 32.000, 33.000, el año pasado. Ahora vamos a ir. Es grave esto, miren que está bravo para mí enfrentarlo así. Pero ¿saben por qué lo voy a enfrentar así? Porque esto que está en la tecnología, en la plataforma de producción de las vacunas COVID, de la vacuna de la gripe también, la anterior vacuna de la gripe, en los hisopos, en tapaboca, en anestesia que están usando los odontólogos, en agroquímicos, en jugos fortalecidos, en agua, se llama nanopartículas de hidróxido, grafeno, magnetita, y acelerados. Fíjense, el PERI hizo un pedido de informe acerca de dónde están ubicadas las antenas 5G. ¿Ah, les parece loquito? Ahora van a escuchar al doctor, porque todos los elementos químicos tienen una vibración y resulta que estamos cometiendo el error. No, dice, los están grafenando para matarlos a todos. No, tarados, lo único que está es una casualidad enorme que hay que tratar de destrabar. Cuando se prenden las antenas 5G, la nanopartícula de hidróxido, grafeno, magnetita dentro del cuerpo, te mata. Ahora, hoy mi señora dice, ay, vas a pasar eso, te vas a arriesgar a tanto, porque ahí dice que 90 ciclistas terminaron abandonando el Tour de France. Le digo, es facilísimo eso, vamos a buscarlo. ¿Sabe cuántos fueron, Sergio? 95, no eran 90. Fueron 95. Hay que analizar el recorrido del circuito. Solamente que algunos nos arriesgamos muchísimo a decir lo que absolutamente, casi que absolutamente nadie se anima a decir en público. Hay algo que quiero que sepan. A la secretaria del diputado, a la oficial de policía y a otros funcionarios del Palacio Legislativo, además de público, un montón en general, se les siguen pegando las cositas en el cuerpo. Pero hay un montón de periodistas que viven en la nube de pedo, porque ellos entran al canal y de ahí no salen, que se van a seguir riendo de esto. Pero a mí me da lo mismo. Cuando la productora del programa Santo y Seña, Patricia Martín, dice, sí, noto que se le pega, está dando cuenta ella misma de que a Jenny se le pegan las cosas en el cuerpo. Miren, ustedes pueden descreer de mí, a mí me da lo mismo. Yo he hablado para ignorantes en múltiples ocasiones. Se llama plataforma de tecnología de nanopartículas. Esto es esencial, no se puede hablar de grafeno solo. De nanopartículas, ahí está el tema. ¿Qué es la nanotecnología? Jugar a ser Dios. En el nivel atómico, en el nivel molecular, en el nivel atómico, más bajo que el molecular, en el atómico. Nanopartícula de hidróxido de grafeno magnetita. Te pongo la pausa, Juan Antonio. Dale, poní la voz. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Distribuidora Sabatini y Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 Esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol. Calidez que se ve. Especialistas en multifocales. Para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Barceló Propiedades administra y vende propiedades en Montevideo y Ciudad de la Costa. Estudio Contable 2-512-1494 y 094-502-167. BarcelóPropiedades.com. En Facebook, Barceló Propiedades. info@barcelopropiedades.com. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Buenas, yo quiero recordarles, Sergio, a todos que estamos abiertos en Eduardo Acevedo 1466, 2-401-3746, de lunes a viernes. Mañana es feriado, ¿no vas a ir vos? No, ya me dijeron, no, ya me avivaron. Ah, está, mirá que si va no hay nadie. Aparte no me dejan entrar. Bueno, Andrea no vaya a ir al hormiguero, pero el martes llamen todos por la rifa. Quedan pocos días para el sorteo de la rifa de un bote, que están los papeles ahí del Marina Mercante. Vayan por el hormiguero, si no llamen al 2-401-3746, no sean pichi, agarren y compren unos cuantos números, que es bastante barata la rifa. Toda esa plata va para Alberti, allá provincia de Buenos Aires. Y también hay semillas de vicia, de avena, de otras cosas, macanudo, ya lo dije, ahora voy a lo importante. El domingo que viene vamos a hacer un programa bien light, Sergio, porque estoy medio estresado con esto. Fíjate por qué. A ver. El Comité de Farmacología y Terapéutica de la Sociedad Uruguaya de Pediatría dijo el 9 de noviembre de 2021... no se considera oportuno ofrecer una vacuna aprobada en emergencia de forma universal en menores, para menores de 12 años. La carga de la enfermedad SARS-CoV-2 es baja. La mayoría de los niños y niñas cursarán infecciones asintomáticas o leves. Las hospitalizaciones serán poco frecuentes, la letalidad es baja y muchas veces la causa de la muerte de un niño no está vinculada al COVID-19. Yo te digo una cosa, yo los agarraría del pescuezo a todos esto. A ver, tienen que ser buenos seres humanos. Ya queda poco tiempo, tenemos una diferencia con Mazzucchelli, hoy le invité a participar, capaz que el domingo que viene viene por casa. Yo siempre dije, Sergio, diciembre del 2022, enero del 2023. Listo, vos lo sabéis, está en el pizarrón, está todo nada. Mazzucchelli decía que era marzo del 2023, macanudo. Ponemos que un promedio febrero del 2023. Queda poco tiempo. Ahí aparecen gente que me pregunta para qué. Y yo digo, uy, la puta, estamos... Me acuerdo cuando mis gurises chicos iban a jardinera, pienso yo. Escuchaste bien lo que dijo el Comité de Farmacología y Terapéutica de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, porque si llegás a vacunar a tu nieto es porque sos tonto, ¿entendiste, no? Está clarísimo, él no está vacunado. Ah, porque Lucía es inteligente, que vivo que yo. Y bueno, pero la gente tiene que entender... Papá inteligente no vacunan a sus hijos. Sí, digo, pero no todo el mundo razona de la misma forma, ¿no? Tienen que buscar la información. Nadie puede ir a vacunar a sus hijos, meterle una cosa en su sangre que es un veneno. Como dijo Lu Montañé, la vacuna es un veneno. La gente quiere comer orgánico, sin veneno. Cuanto más, si hablas de comer orgánico o tomar agua sana, que te voy avisando que hay agua embotellada, y ahora mismo nosotros tenemos que ser los encargados, Sergio, ya va para el Zoom de mañana, no, para el Zoom del martes, que les pedí lo del aparato del 5G, el martes urgente, aparato de medición de 5G, el martes urgente, salga lo que salga, ahora vamos por la investigación de nanopartículas de hidróxido, grafeno, magnetita, las aguas embotelladas del Uruguay. ¿Por qué? Porque en la Argentina ya se demostró que hay aguas embotelladas con semejante veneno. Bueno, señores, el domingo que viene va a ser un programa muy light, se lo voy diciendo desde ya, Sergio. Pero no me dice por qué. Porque hoy fue un programa muy estresante, muchachos. Van las grabaciones. El tema de los médicos, claro, los médicos es, digamos, tienen una responsabilidad. Él es médico. En todo esto, tienen la responsabilidad que tendría cualquier ser humano que está en un nivel de cierta decisión o en un nivel de que podría destapar la olla. Sí. Igual que, por ejemplo, que un político, que un fiscal, que un juez. Pero además, los médicos tienen una doble respuesta, porque los médicos supuestamente nos hemos formado y para ayudar a las personas, y hemos hecho el juramento hipocrático, por más que la gente ya no le da ni bolilla a los juramentos, pero digamos que un político o que un juez o un fiscal se calle en la boca porque reciben orden de arriba es grave, pero que un médico se calle la boca cuando estamos hablando de envenenar a la población, para mí, desde mi punto de vista, es doblemente grave. Vos me preguntás por qué lo hacen, y mira, un poco es por ignorancia, aunque ya en este momento ya la información, el tema de grafeno está corriendo como pólvora por todos lados. Y acá el tema es que los médicos cobran sueldo. Paralo ahí, Vega. Paralo ahí. Por eso fui a hablar con Manini, hablé con el ministro, hablé con toda la bancada de diputados y senadores del Cabildo Abierto. Yo le dije, ustedes todavía pueden salvar a su ministro. Pero eso ya fue hace un año, lo lamento mucho. de deportes, a una actividad física mucho más elevada que la de una persona más sedentaria? Claro, el tema del grafeno en el corazón, ante un gran esfuerzo, y además tienen que estar en juego el tema de las antenas, porque los estadios de fútbol, los estadios de tenis... No se rían los ignorantes, pobres ignorantes que no saben ni de qué está hablando cuando habla de grafeno, nanopartícula de hidróxido de grafeno magnetita. Los ignorantes dicen, ah, mirá las antenas 5G. Yo le voy a preguntar una cosa a la gente antes de que ya le hicimos el estudio informe. ¿Por qué instalaron una antena 5G activa en Paso de la Arena y la otra antena de 5G activa en la Barra de Santa Lucía a menos de 10 kilómetros de distancia? Rodeado de antenas. Por ejemplo, la carrera que hubo en París de ciclismo, donde de 140 ciclistas, 90 abandonaron por problemas cardíacos, 90 ciclistas, y en esa carrera de ciclismo van en la ruta y van pasando cerca de todas las antenas, porque las rutas y las autopistas están llenas de antenas. Entonces, es la interacción del grafeno, pero las antenas liberan pulsos electromagnéticos, el grafeno, que multiplica la radiación por 1000... Eso no es el grafeno, es una eminencia, pero me permito corregir la eminencia, porque a veces uno cuando habla comete errores. Es la nanopartícula, ahí está la diferencia. Que yo ya lo leí para ustedes de Folladori, que multiplica por 500, por 1000, por 1500, por 1000, es decir, la imantización de Juan Gil se multiplicó por 1000. Usted con un imán de un gramo consigue el mismo efecto, si es nano, que con un imán de un kilo. Genera descargas. Che, Juan Antonio, esto me está quedando bien, ¿eh? Esta tecnología que tengo ahora anda volando. Y en el corazón te puede causar una arritmia que puede ser mortal o no, pero fíjate que todos estos deportistas están anunciando que se retiran. Están todos anunciando que se retiran, los tenistas, los futbolistas. Los futbolistas como... Fueron llamados al orden. Abuelo. ¿Qué? Y fueron llamados al orden, porque con ese antecedente no quieren hacer más nada. Andá a preguntarle a algún abuelo. Bien, con la sorpresa de que hay grafeno en las insulinas que usan los diabéticos. Escuchate esta que, claro, vamos aprendiendo, ¿no? 098-482-454. ¿Habrá algún teléfono de algún diputado a nivel internacional que sea tan conocido? Vaya a saber. Y en las heparinas que usan las personas que están anticoaguladas, hay una insulina bastante, que es la que más se usa, de marca Lantus, que lamentablemente está llena de grafeno. Así que bueno, difícil para los diabéticos porque ellos necesitan esa inyección de insulina todos los días. Nosotros lo único que atinamos a decirle era que acomodo. Sí, no pasa nada, Marta. Lo único que atinamos a decirle a... Se lo voy a pasar el domingo que viene. ¿Saben qué es? Hacer la vida lo más natural posible, Sergio. Estoy convencido. Entre otras cosas, se está recomendando otro carbón, pero es el carbón activado. Todo el mundo manda hoy día. Tengo poco tiempo, me estoy dando cuenta de eso. Pero se van a mi tele, Gran César Vega Peri, está todo. Se pinchan las personas para la antigripal. Vamos a ver qué pasa, a ver si nos censuran o no. Martín, te dejo toda la palabra para vos. Lo que va a decir acá es lo que yo ya dije cuando algunos abombados dijeron, ah, pero la muchacha no se dieron la vacuna del COVID. Señores, esto ya se está usando en la vacuna de la gripe, tontis. Bueno, Tati, buenas noches, gracias. Como vos decís, la última vacuna que analizamos al microscopio la semana pasada fue una de las marcas de vacuna antigripal, Sivac. Y sí, y nos encontramos con lo que más o menos esperábamos, que sí, que mucho grafeno en micro hojas, en cintas de grafeno. Bueno, es lo que ya en España habían encontrado en 3 vacunas antigripales de las que allá están usando, y nosotros tenemos guardado acá en la heladera otras 2 marcas que se están usando en Argentina, que las vamos a analizar en estos días, y tenemos guardada acá en la heladera las varias de las vacunas de calendario de los niños, que también las queremos analizar, porque en España se ha encontrado grafeno en la vacuna antitetánica de los niños, en la cuádruple bacteriana, en la de la hepatitis A, en la de la meningitis. Así que, bueno. Así que la dejamos por acá. El domingo que viene no, pero algún otro día les voy a seguir pasando más de estas grabaciones. Ojalá se hiciera algo acá en el Uruguay. Por la duda, algún ultratón que ande por ahí, les digo que yo tengo la última informa, porque la vi hace mucho, unos cuantos meses, de que Japón encontró 11 tipos distintos de contenido en las vacunitas de Pfizer. O sea, no tienen que ser tan ultratontos. Si vega este señor, quien es, bueno, sí, busquen ustedes, yo no tengo tiempo. Acá tengo el libro Residuo de Plaguicida en los Alimentos Vegetales, de R. Koskova, pero bueno, yo ya lo hacía eso, yo como sin veneno, busquen ustedes. Bien, no, porque ha sido un programa grosso, ¿no? Ha sido un programa grosso porque estamos luchando con palito. Fíjate que acá me dice tonto, yo lo puse como tonto al amigo. Pero espero que no se ofenda. Lo que pasa es que él siempre me manda algunos mensajes desubicados, me dice, a Pascasio Báez no lo asesinaron los tupas, me pone. Entonces yo tengo que bancarme todo, ¿no? Y lo hago con calidad, digo, con tranquilidad, ¿no? Pero hay programas que son pesados. Digo, yo ya les di toda la información para que ninguno de ustedes trabaje de Poncio Pilato. Que no sean cagones, cobardes, Poncio Pilato, en una palabra. ¡Está! Tienen toda la info. ¿Quieren más? Encaren al ministro de Salud Pública, a Sajian, a que sea. ¿Quieren más? Pídanme una entrevista, 2-924-947 de 12 a 18 del martes para adelante, despacho 306, César Enrique Vega Ramos Pérez Agustín y Macasino, un montón de talón y Bacomá, lo reciben en su despacho 306. ¿Qué quieren? Pero no, digo, que sea un gremio médico, no sé, el sindicato médico. No sé, cosas por el estilo, porque digo, ya de a uno bastante hacemos por la radio, ¿no? Repita despacio el teléfono del despacho, por favor, que me parece que... 2-924-947. No, 2-924-99-47. Perfecto, ahora sí. Creo que se fue un 900 que no corría en el número, pero no importa. 2-924-99-47, por ejemplo, me puede llamar la Sociedad Uruguaya de Pediatría, o el Comité de Farmacología y Terapéutica de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, o el Sindicato Médico del Uruguay, o los anestesistas, o los que quieran, y nos juntamos un ratito ahí. Estaría bueno la explicación que estaba dando el médico de ese grafeno en láminas o en cintas. Es difícil interpretarlo, internalizarlo y darle la magnitud al tamaño, ¿no? Pero cómo eso opera como pequeño bisturí a nivel celular. Claro, estamos hablando de partículas siempre menores a 100 nanómetros y entonces tienen el tamaño del mismo virus del cual estamos hablando. No, básicamente, nosotros lo que le estamos diciendo a los papás y a las mamás y a la población en general es que no le pongan ninguna vacuna a sus hijos, que esperen al menos 3 meses o 6 meses hasta que analicemos todas. Esto es lo que está pasando en Argentina en este momento. Algunos van a decir, va, diga, como dijo la señora esta, Karina Novarese, del Observador, César Vega, el diputado, es un peligro para la salud pública, mátenlo, préndanlo fuego en una plaza. Lo otro, lo que dijo la señora esta, ¿cómo se llama? La Patricia Madrid, que era un... ¿cómo se llama? Un error de la democracia. Un error de la democracia. A ver si se postula ella, a ver cuánto lo votan. ¿Capaz que la votan 33.500 almas como me votaron a mí? Yo soy un error de la democracia porque digo lo que tú no querés escuchar, lo que otros callan. Pero ahora se va a despertar un mundo de gente... Solamente les pido algo. Tendremos que arrepentirnos no tanto de las malas acciones de la gente perversa, sino del pasmoso silencio de la gente buena orientales. Espero no correr con el mismo fin de quien dijo esta frase. Duró dos días más, nada más. Orientales, él le habló a los estadounidenses, les pido ayuda para la difícil tarea de informar y despertar a nuestro pueblo. Kennedy, JFK. Pero yo voy a terminar como Artigas. ¿Sabe por qué? Porque soy un criollo inteligente. Como Artigas voy a vivir muchos años. ¿Y sabe lo que dijo Artigas? Yo soy poco amigo, señor, de la formalidad de superflua. Pero la verdad simple claro. Y clara la expresión de mi lenguaje. Si le gusta, escucha la radio oriental los domingos de día 12, 13. Y si no le gusta, pone la FM del pedo y ya está. Ayer en la FM del MPP estaban defendiendo la dictadura de Ortega de Nicaragua. Bueno, está, pone esa. Que ahora quiere un alcalde del MPP que tuvo que renunciar por manosear a la secretaria. ¡Ponga esa! ¡No nos ponga más a nosotros! Sergio, ha sido un placer compartir el programa del día de hoy con usted. Están de moda los griegos, vi que tenemos la bataki acá en la Argentina, ¿no? Espero que me deje bien parado la bataki. La bataki le doy de vida. Escuche, le dije ya el domingo pasado, vamos a hablar de economía. El domingo que viene lo voy a llamar al economista barbudo, vamos a hablar solo de economía. Hace tiempo que no viene. La bataki le doy de vida entre 40 y 50 días, miren lo que le estoy diciendo, máximo, ¿eh? Qué poca vida que le da, ¿eh? La bataki va a durar poco. Sí, aparte, elegida de esa manera no es muy... Escúcheme una cosa, cuando llega a un nivel al cual llegó la Argentina, no hay ministro de Economía que lo salve, mi amigo. Nosotros estamos tratando de que esto no se vaya acá y más abajo, porque después no lo levanta nadie. Un abrazo, Sergio. Nos vemos, feliz domingo para todos. Nos vemos el que viene. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista.